With this infinity gauntlet, I, Thanos, will rule the universe! All right, squaddies, time to hero up! Y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer, o es un gusto, volver a encontrarnos en este espacio. También como todos los miércoles, somos el equipo secuencial. Aquí, en esta ocasión, frente a mí, se encuentra el buen Clarky. No es ni un gusto ni un placer, es una obligación contractual. No, ok, perfecto. Tenemos al Hulk, ¿no? Al Hulk, exactamente, al Hulk del programa. Que para todos aquellos que no sepan la historia, cuando este programa se inició hace casi 4 años, miembros originales del programa era Clarky, un servidor, y no se encontraba el buen Zico, porque él estaba en otras ondas, su vida, básicamente. Pero teníamos a nuestro mismísimo Dr. Banner, o Hulk, que como en Avengers, al tercer episodio fue abierto amablemente, así que gracias por participar, cuando quieras regresar te vemos por acá, y que obviamente pues, ha estado en el programa en varias ocasiones con nosotros, que es lo que hace Hulk de repente, así como que, de relleno, güey, tráeselo de relleno, alguien tiene que ocupar espacio, está el buen chico zombie, el mismísimo Jorge Tobalín. ¿Qué hubo? Muchas gracias por invitarme, es un gustazo estar con ustedes aquí. No, como siempre, un gusto para nosotros tener por acá mi buen George. Y obviamente acompañándonos también, como ya casi es costumbre, no es la señora que está riéndose de manera desesperada allá atrás, es el buen Alex Olalde, el buen paladín, That Thing. Alex, gracias por estar con nosotros. You shoot me. Digo, sí, güey, es un gusto. Ok. Entonces, este es ahora sí el último programa del año. El buen Zico no se encuentra con nosotros, sigue de vacaciones recorriendo las tierras chiapanecas. Él estará por acá ya a principio de año nuevamente con el programa. He better. Este es el último programa que hacemos un recuento de las cosas. Por ahí salió ya los números 4, ya están para salir los 5 en unos días de todo lo que es el New 52 de DC. Nada más como comentario previo a cualquier cosa, Justice League sigue estando precioso el dibujo, la historia, ya apareció Darkseid en el número 4, bendito. Al final, nada más sale gritando, I am Darkseid, por si no sabías quién era Darkseid, ya presentaron a Aquaman, Jeff Jones sigue extendiendo demasiado el plot de Cyborg, del origen de Cyborg. Jeff Jones, ¿qué esperabas? Pues cosas chidas como en Green Lantern, güey. Es Jones, ¿qué esperabas? Trajo a Hal Jordan de regreso. No, yo lo sé. Y le enseñó también a los fans de Marvel, de Hal Jordan, perdón, de Green Lantern, que Batman en cualquier momento le da en la madre quitándole el anillo. A ver, tu anillo me pertenece, yo soy aquel, gracias. Y el otro, ¡uy! ¿A qué hora que ni cuenta me di? Así me dicen a mí, por eso soy el caballero, buenas noches. Ah, no, perdón, el caballero de la noche. Gracias por estarnos acompañando, mi querido Alex, lo repito. Pero, entonces, lento, presentación, obviamente, como ya lo habíamos dicho, va a ser número por personaje, ya presentaron a Wonder Woman, ya presentaron a Superman, a Green Lantern, a Flash, va a ser un número peleándose contra Darkseid, que yo creo que el número y medio van a decir, que escape, sí, necesitamos que Darkseid escape ya, güey, a la mitad del número para acabar con el arco. Ya se anunciaron, como se los habíamos comentado, los arcos, los TPs, exactamente, de todo el universo 52. Ojo, unos vienen en hardcover, otros vienen, son TPBs. Obviamente, pues lo que es Action Comics, Justice League, Detective Comics, Batman, todo eso, vienen en hardcover. Los que, desde mi particular punto de vista, vale la pena que consigan, vienen en TP, o sea, más baratones, que viene siendo Something, Justice League Dark, vale, Animal Man. El que escribe Jimmy Palmiotti, que te estás llevando tú, que es del oeste, ¿cuál es? All-Star Western. El All-Star Western. Viene también en soft cover, en trade paperback. Entonces, ojo, por ahí vale bastante la pena. Estábamos platicando previo al programa, ahora sí ya dando un giro, Muchas gracias al... ¿qué? Al Quinto Fantástico. No, no te estoy albureando, compadre. Está así en el foro de Fantástico. Que, y obviamente gracias a nuestro podcastero ya casi oficial. Ya el próximo programa ya será el podcastero oficial, el buen Dan Campos. Porque pues, gracias a él y lo que ha puesto en el foro, la gente ha podido seguir el programa. Como si les costara tanto trabajo cacharnos a las 3 de la mañana si no pueden el horario normal de 8 de la noche. Pero bueno, un saludo a El Quinto Fantástico. Güey, alguna gracia debe de tener así, o como que no pensó muy bien en su nick, o como que no pensaba que alguna vez lo íbamos a leer nosotros. Pero en fin, estamos platicando previo a todo esto de las películas que vienen para el año que entra. Ajá. De hecho, el programa anterior también lo estuvimos platicando. Por ahí se nos pasó platicar un poco de lo que es Prometheus, que es, no es precuela, ya es lo que estábamos aclarando antes de iniciar el programa. No es una precuela de Aliens, ajá. Tiene que ver, pero no es precuela, sino es una historia que se encuentra integrada en el universo, sí, el de universo, Aliens. El mismo universo. Ajá. Okay, keep it up with me. O sea, es, pero no es. Uh-huh. Tiene que ver, pero no está relacionada con Aliens. Que seguramente todos vamos a estar esperando a ver qué cositas son las que conectan con Aliens. Vas a estar viendo, vas a notar ahí en la sala de cine quiénes son los fans, los que saltan y se emocionan, los que hagan grititos de niñita. Ay, ¿viste eso? Los murmullos, ¿no? Exactamente, que es básicamente como pasó con Star Trek, ¿no? Que ahí veías cuáles eran los fans que decían, ah, oh, salió el Bones, oh, Spock, oh, Scotty, ah. O sea, dices, ah, ok, mira, está chido. Entonces, pinta muy interesante, sinceramente. Se estrena... El tráiler está impresionante. Está muy, muy bueno. ¿Cuándo se estrena? Junio, junio del año que entra. No me hagas caso, pero todavía faltan varios meses. Por lo regular nunca te hacemos caso, George, pero... Me da gusto. Pero falta, sí, pero falta... Pero ya, yo creo que, obviamente... Desde las películas esperadas por los fans de la ciencia ficción del año que entra, vale la pena Ridley Scott, entonces... Y sin ser de esos super blockbusters que vienen, o sea, aún así es una película super importante. Perdón, sobre todo por el director. Cuando dice super blockbusters es... Es redundante. Es Dark Knight Rises, Spider-Man y ¿qué otro? No, por eso digo, no es uno de ellos. Ojo, no es blockbuster, porque de hecho sale antes de la etapa de los blockbusters. ¿Cuándo sale Avengers? Mayo. O sea, no, esta es la que empieza la temporada de los blockbusters. La temporada es Avengers. Ajá. Entonces, los blockbusters son, como lo dijimos en el programa anterior, Dark Knight Rises, o el Dark Knight Rises para la banda que no capiche, y Spider-Man. Ajá, que son las más esperadas, o por lo menos en lo que es box office, van a verse a los madrazos. Avengers yo creo que también es bastante esperada. Uh-huh. A mí me quedan muchas dudas de esa película, pero su éxito no lo dudo. ¿Puedes decir el comentario de lo de Whedon, qué fue lo que aconteció? Ojo, eso es algo que estamos... Off the record. Sí, básicamente off the record, ¿ok? No, eso no, oficial, se lo comentó en la entrevista, que él... Cuando lo contrataron, estuvieron platicando para que le ofrecieran Avengers, estuvo platicando, lo aceptó. No quiso el guión que tenía Marvel, entonces lo reescribió y buena parte de la película lo fue reescribiendo mientras filmaba. Okay. Lo cual nunca es un buen augurio. No, pero digo, es Widow, entonces, como estaba comentando el buen George, que pues, no creo que ya con escenarios montados, todo eso... Sí, lo que yo creo es de que no es tan simple el reescribir, sobre todo es una película, lo que platicaba, Marvel en buena medida está trabajando sobre productos prefabricados por ellos. Uh-huh. O sea, ellos contratan a un escritor que les haga un guión, de ahí buscan algún director, pero quien controla hacia dónde va cada personaje es Marvel. Uh-huh. No sé qué tanta sea la libertad creativa. Veo muchos problemas con directores. Ya se pelearon con Edward Norton, ya se pelearon con Jon Favreau, ya se pelearon con Kenneth Branagh. Oficialmente no se han peleado, simplemente Kenneth Branagh dijo, yo ya no voy a dirigir Thor 2. Oficialmente, a lo mejor no se peleó, extraoficialmente... Posiblemente no se peleó, simplemente dijo, no... Gracias, ya no. Ya no juego. Ajá, posiblemente, la verdad eso no se ha dicho. Se pelearon con Patty Jenkins, que es quien originalmente habían contratado para dirigir Thor 2, que sí era una elección rara. Sí. No es una directora Monster, por la que gana el Oscar, Charlize Theron. Y es una directora mucho más de ese tipo de películas. este... Sí, era raro, solo era raro. Pero es como darle una responsabilidad muy grande a alguien que no hace ese tipo de películas también. ¿No? Bueno, le pasó igual a Brandon. Bueno, yo creo que era una responsabilidad más grande. Se la dieron a Christopher Nolan y pues, simplemente se fue a los cuernos de la luna con Batman. Pero no, se la dieron a Ang Lee y Ang Lee no funcionó con su versión de Hulk. ¿Cómo no? Eso no era Hulk, ya lo hemos dicho muchas veces, era Shrek en esteroides. Ajá. Muy, muy, muy encabronado. Que por cierto, Ruffalo, el CGI de Hulk, está impresionante. Está igual que el de Incredible Hulk. No está impresionante. Está muy bueno. No puede ser porque es la cara de Ruffalo. El otro era la jeta de Edward Norton. ¿No han soltado más imágenes de Ruffalo como no, Hulk? Que esto es otro. Es el bueno, lo que yo siempre he dicho, a mí me llama mucho la atención. Marvel es muy malo para hacer marketing de sus películas en general. Los pósters de. Yo creo que de todas sus películas ha habido. Uno, hay un póster muy bueno del Capitán América. El primer teaser que lanzan del Capitán América es muy bueno. Ese me gustó mucho. Pero de ahí en fuera, el primer teaser de Thor es muy aburrido. Los pósters de Iron Man han sido malos. Noventeros, así de floating heads, metidas a huevo. Esa formación como triangular, ¿no? Exacto. Como de película de Scream, ¿no? Sí. Los de Thor tampoco fueron particularmente. Y creo que con Thor tenías para hacer muchas imágenes muy memorables, ¿no? Básicamente era el personaje en stand, Steel y. Sí, o las floating heads, las cabezas flotando de todo, otra vez se mete a todos los que salen en la película, en el póster. Alguno debe pegar, llamar la atención para que vaya la gente. De Capitán América me llamó mucho la atención que toda la publicidad fue hecha con el Capitán América sin máscara. Sí, Rick decía, a lo mejor quieren cimentar al actor, pero a mí me parece una estupidez, a que quieres cimentar en la mente es al personaje, no al actor. Lo que quieres hacer es quitarle a la gente que era de Human Torch. Los actores que, ¿por qué? Mejor lo vendo entonces con máscara. A mí no me interesa que reconozcan al actor. O sea, que debería ser con máscara para decir, ¿sabes qué? Ya no es Human Torch. Eso me llamó mucho la atención. No sé por qué lo hayan hecho. Pero todos los pósters fueron del Capitán América sin máscara. No han sido memorables los pósters. Y realmente los pósters, a diferencia de Spider-Man, que en general, desde la época de Sam Raimi, han sido muy memorables. En general, todo el marketing, todo el arte. Los de Batman de Nolan han sido. Sí, iba a haber más variedad, ¿no? O sea, uno por personaje. Pero al menos en Estados Unidos. ¿Qué? ¿De Avengers? Pero una vez más, hay un. El primer teaser que es póster que sacan de Avengers es una. Sí. Que le dice mucho a los fans de los cómics. Claro, a nadie. A los que van al cine, no, a los que van al cine en México, pues les dice menos, ¿ah? Ni siquiera es Vengadores, ¿no? Pero en general eso me pareció pésimo. De ahí los demás pósters son aburridísimos, imágenes, pero ni siquiera te han mostrado. El Avengers no vende una historia. Es un gimmick que me parece correcto y que lo hagan. Es todos los superhéroes juntos. Sí. Ni siquiera las imágenes traen a los superhéroes juntos. Y además, vuelves a ver. No, no hay ninguno. Hasta ahorita un póster. ¿Que se armaba? No, bueno, que salió, que se armaban. Es una A con cada uno de los personajes. ¿Te acuerdas que salió uno que era? Pero es arte. No, ajá, no es póster. No es parte. Está muy, muy bonito, pero es. Otra es que a mi opinión es una estupidez. Te venden la idea de Mark Ruffalo porque es un misterio la imagen de Hulk. La tercera película de Hulk en los últimos 5 años. O sea, ya, no me vendes el misterio de cómo se ve Hulk. Véndeme a Hulk al lado del Capitán América, al lado de Thor, al lado de Iron Man. Pero no, te venden a Mark Ruffalo que lo ves y la gente no, o sea, dice que eso. Y de hecho, Ruffalo es buen actor, pero no es uno que esté en la mente, o sea, no es top of mind de la gente. No. A diferencia de Edward Norton, que sí tenía mucho más jale. Aparte era peculiar la idea de que él fuera a hacer una película de Hulk, ¿no? Pero, o sea, en general, Marvel no sé por qué es tan malo para hacer el marketing de como que asume, ¿no? Que los fans van a jalar gente. O sea, que si tú enajenas a la guicada, ellos son los que van a llevar de que, ay, es que mira, son los Avengers. Construyelo. Sí, así de, o sea, es exacto, construyelo y ellos vendrán. Y digo, y con tantas imágenes memorables que puedes tener de los Vengadores, la neta, qué hueva su pinche. Una espalda con espalda de 3 o 4 Exacto, exacto. Puedes ver siluetas, puedes ver la idea de que hay una invasión, o sea, hay una amenaza suprema que solamente los héroes juntos la pueden. Y no, es en la misma Photoshop. Cada uno. Y el póster va a ser la jeta, floating head. O sea, va a ser alguna imagen de hecho, y es la A. Está peor porque es la A. O sea, la foto interna. de cada uno de los personajes. O sea, pero, tiene sí. 7 As con 7 personajes diferentes. O sea, nada nuevo, nada atractivo. No, no propone. Mira, por ejemplo, la campaña que hicieron cuando anunciaron el Secret Avengers, con las siluetas, ahorita que mencionaste lo de las siluetas, me acordé, era bastante buena. O sea, en realidad no... Mira, la idea nuevecita, innovadora, innovativa. No podía haber sido las siluetas con el floating head de Loki en medio de todos ellos. Ándale. Puede ser. O sea, ya se los cargó la... 10,000 ideas más creativas que la... Güey, o sea, las siluetas con el floating head de Loki, no creo. ¿Sabes el póster de Spider-Man? Oye, hay una idea detrás de esta silueta. Sí, el más reciente. ¿Ves lo de Batman desde la ciudad que está formando, ¿no? que mientras se derrumba crea el logo? Sí. ¿O ves a Ben con la máscara destrozada de Batman? Te está diciendo algo. Claro. Los otros, una pinche A no te dice nada. Y o sea, una A con un güey que no conoces como es Hawkeye. Ajá. O sea, y digo, y aparte, el actor, será muy bueno el actor. Pero... Hawkeye. Sí, me parece muy buena opción. Sí, pero Hawkeye me parece espantoso. No sé por qué se han ido hacia los Ultimates. No digas eso que dejas a Samuel L. Jackson sin chamba, ¿eh? No digas eso que dejas a Samuel L. Jackson sin chamba. Black Galaxy no se puede quedar en. Pero mira, curiosamente, los tomas visualmente, la versión más Ultimate, pero la historia es mucho más la historia clásica del personaje. Y la versión Ultimate, perdón, qué hueva me da Thor. Neta, sí, afortunadamente a Iron Man nunca se les ocurrió ponerle su traje manganoide ese que tenía originalmente el Ultimate Iron Man, que era una porquería. Pero duro. Este. Digo, Thor es un. El mejor de visualmente. Es un hippie. Y además, yo creo que de los mejores personajes que han sido traducidos del cómic al cine es Iron Man. Iron Man es perfecta la transición, ¿no? Y el manejo de la historia, el manejo del personaje. El Capitán América y sí, manejaba muy bien la idea de un supersoldado, pero ahora lo ves con una pijama de zíperes. Yo no entiendo, o sea, sí me queda muy claro que es la nueva tecnología. ¿Por qué no dejaron de traje la película? Porque están tratando de manejar la idea del nuevo soldado, de la nueva tecnología. Bla. O sea, al final del día yo estoy de acuerdo con ustedes, ojo, ¿eh? Ajá. A mí me parece que el traje el primer traje del Capitán América es excelente. No, el de las mallas y el escudo triangular es el que más justicia le hace al personaje. Se ve tan gay como es el Capitán América. Pero ya hablando de un traje funcional para la acción, el que trae el nuevo traje está muy chido. De hecho, la chamarra está preciosa, güey. La chamarra es como muy Avengers de Tom DeFalco y Ron Frenz y todo eso. No, la chamarra que trae en la primera película. Sí, por eso. No. Bueno, la que saca ya su, la película de sí. La chamarra de guerra, sí. La del ejército, sí, está muy chida. Pero el concepto de traer que es un traje de soldado pintado de azul, ¿sí? Con sí. Las carrilleras y todo, está muy chido. A mí me gustaba mucho la idea. Ahora lo vemos de flojerona. Se ve muy puñalón, ¿no? Yo insisto, Thor me sigue sorprendiendo el que no le ponga el casco. A mí me llama la atención. O sea, es más que un reclamo, porque al final Thor no es de mis personajes favoritos, me vale madres. Me sorprende porque no es difícil. A Loki sí lo tienes con casco. Ajá. Y lo tienes predominantemente con casco. Y es un casco más complejo que el de Thor. Es más complejo. Y más pesado. Sí. El de Thor, que aparte le da realmente ese tono como de realeza al personaje. Lídico. Me sorprende, o sea, me llama la atención el que le huyan a la idea del casco, ¿no? Sale o sea, 5 minutos en la primera película. Menos, sale menos, un minuto. Como 30 en un minuto. Ah, nada más cuando está en Asgard, ¿no? Bueno, también en el mundo real, entre comillas, ¿por qué tendría que usar Thor casco? O sea, no tiene el riesgo de que alguien le vaya a hacer algo. No es parte de su traje real. Sí, él es un pues dios. Si ya en la primera no te lo pusieron, en la segunda... ¿Por qué Loki lo tiene que traer? O sea... Y, ojo, y aparte, Loki sí le puede si hablamos la cabeza, del personaje, wey. Es parte del diseño real de... O sea, el traje de Thor era muy aburrido, el original de Jack Kirby, era muy simple. Y parte de... O sea, las partes características son el martillo, una capa roja y el casco. Y todo lo demás podía cambiar. Y si nos vamos a la mitología, a lo mejor Thor nada más traía un taparrabo de animal, pero traía casco. ¿Sí? O sea, independientemente de la versión que manejas. Es la realeza de esto. Sí, sí. Es un dios. Es el dios del trueno. Pues habrá que ver si le ponen, aunque sea un ratito para que... No, pues creo, yo creo que sí le van a poner un ratito, pero no sé entre quién. Yo creo que es Hawkeye y Scarlett de Black Widow los que le van a poner. Pero... Afortunadamente y no un ratito. Man, sigue con sus armaduras. Y el traje, la armadura que es sale perfecta, en la de, preciosa, la armadura de Iron Man. Pero es igual perfecta. En los pósters están manejando a... No es Iron Man, es la cara de Robert Downey. Así de, ya sabemos que es él. Ponen la careta. Eso es lo que vende, ¿no? O sea, es como el Capitán América. Igual, pero ya es innecesario. O sea, Robert Downey no necesita que lo posicionen. Y ahí encontramos, o sea, realmente Avengers a la fecha, lo que vende la película y el objetivo de la película, como igual si fuera un Justice League, no es la historia, es el gimmick de velos a todos juntos. Sí, por primera vez. Y curiosamente no hay nada que te diga están todos juntos, ¿no? Claro. Hasta ahorita en la publicidad que ha salido, comparado con la publicidad que ya estamos empezando a ver de Spider-Man, que es mucho más vistosa, que la de Batman, que es mucho más vistosa. ¿De Ghost Rider ya salió algo que yo no he visto? Sí, ya salieron dos trailers. No, los trailers ya los vi. No, los pósters es lo que no he visto. Los trailers ya los vi. El del puño, ¿no? Está en el puño y ya hay otro. Ya con la motocicleta. Y la verdad es muy padre. Sale el 17 de enero sale Ghost Rider en 3D, en un mes. En 3D y 2D. A lo mejor no es de las películas más publicitadas de Marvel. No, bueno, no a lo mejor. No es la película más publicitada de Marvel. No es Marvel Studios, es no. Fox. O sea, pero me refiero a personaje de Marvel, ¿no? A personaje de Marvel. Pero... Mira, habrán dicho lo que quieran de la primer película y que está muy entretenida. O sea, yo, para ser un personaje, si Daredevil... O Dan Defensor, o Diabólico, Destructor del Crimen, whatever it may be. Temerario, por favor, cabrón. Así le ponían en la película de Hulk. El Temerario. El Temerario también. Oh, por Dios. Ajá. No, creo que no. Creo que oh, por Dios, no le dejaron. Me parecía ratero el hijo de la chingada con ese traje. Sí, pero... negro, cabrón. Sí, negro. Me parecía ratero el cabrón. Pero Ghost Rider, la película... Está muy entretenida. A mí me divirtió mucho. Palomera, está de que la van a pasar el fin de semana... Me la chuto y no me quejo. No es así de que, no hay nada mejor que ver. Ghost Rider, pues la voy a ver. Ajá. O sea, sí está como, por ejemplo, para comprarse. A lo mejor no el Blu-ray, pero sí el DVD. Dices, Y esta, la segunda se ve que va a estar mucho mejor. O aparentemente, ¿no? En teoría, parece. Yo no he visto las películas de este del director, la que dicen que es muy buena, Crank. Uh-huh. Que es el mismo director que hace la de Ghost Rider, la nueva. Que le echan muchas flores a estas películas con... ¿Cómo se llama este actor? El que sale en las del transportador. Jason Statham. Este cuate tiene un par de películas. Yo soy fans de ese güey. Por lo menos una de... No del director del transportador. Por lo menos la primera, la de Crank, fue dirigida por el cuate, él o los cuates que hacen la nueva de Ghost Rider. Tiene muy buena acción. Todas las películas, tres películas del transportador, con todo y que es la misma maldita estúpida trama. O sea, es el güey arriba del coche, se baja nada más para repartir madrazos y se vuelve a subir al coche. Ajá, la única diferencia es que primero transporta a una oriental, después transporta a un niño. Ajá. No es pedófilo, simplemente es un niño que, bueno, una medicina. Ajá. Transporta drogas en la segunda y en la tercera transporta a una holandesa muy sabrosa. Sí. Ajá. ¿Qué es lo único que cambia en las tramas? Las películas son entretenidas, ojo, no son obras maestras, son muy buenas películas de acción. Y de hecho alguna vez lo comentamos aquí y hasta Rick estuvo de acuerdo. Es el Punisher. Sí. Trepado en un coche, pero el transportador es el Punisher. Punto. Ahorita que tocaste el tema de películas de acción y también hablando de películas que vienen interesantes y de equipos. Claro. Perdón, la película de testosterona por... Estamos esperando. Sí, por supuesto, Indestructibles 2. Ah, que ahora sí hablan, que ahora sí actúan Bruce Willis y Bruce Willis y el Gobernator, el ex-Gobernator. Ya tiran plomazos, ya tiran plomazos. Ya no nada más platican. No, pero además es que ahora sí, salvo Steven Seagal... Tienen no a todos. Nadie. Tienen a todos, vamos. Pero Steven Seagal ya es policía de la vida real. Sí, cierto. Entonces sí. Ya no. Pero vamos, en una película en la que puedas ver a Jet Li, que puedas ver obviamente a Stallone, al Gobernator, a Bruce Willis, el movie favorito de todos los niños. Chuck Norris. Chuck Norris. La película no fue. ¿Qué? Chuck Norris no fue a la película. La película fue a Chuck Norris. Claro. Sí. Dolph Lundgren. No le da un ataque cardíaco porque su corazón no es tan estúpido de querer atacar a Chuck Norris. Exactamente. Dolph Lundgren. Y después de ver el éxito de taquilla del anterior, obviamente, ya la siguiente que le pusieron a Van Damme. Güey, ¿le entras? No, con Van Damme no, güey. Yo sé que sí es. No. A Van Damme que le dijeron, ¿le entras a la película? Pues la estúpida decía que no. Creo que era la única oportunidad de trabajar con hombres reales, es ¿no? Que, exacto. Güey, Esto es Avengers, es un gimmick, verlos a todos juntos. Ajá. Sí. O sea, la publicidad no era una foto de Stallone, no era una foto de Jet Li. Era la idea de verlos a todos juntos. ¿Floating Heads? Nunca vi un póster de la primera. Que es lo más chido, güey. O sea, no necesitas hacer Floating Heads. No, lo, pones una foto de cuerpo completo de todo el equipo, con ametralladoras al lado, y ahí muere. Hasta la señora histérica de ahí atrás le dio risa el comentario del póster, güey. Pero entonces, lo chido de todo esto es que viene un año muy interesante. No sé, me queda muy claro que no se puede acabar el mundo el año que entra, porque hecho, ya hay películas programadas para el 2013. No, y hablando de, lo abrimos ya esta misma semana con Holmes, con Sherlock Holmes 2. Mira, honestamente, mira, yo... La 1 es bastante buena, ¿eh? Sí. A mí me gustó, yo me quejé bastante de la primera, yo soy fan del personaje. Sin embargo, ya a una segunda vista, bueno, es un excelente dúo dinámico victoriano. Y ese ya es entretenido, exactamente. Es muy, la verdad es que yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que el problema más grande que tenemos los fans de cómics, ciencia ficción... O de la literatura. De la literatura en general, en el momento que realizan una película de un personaje que, o sea, que nos agrada, que somos fans, es que llegamos con expectativas estúpidamente altas. Y la única película hoy en día, y perdón, Clark, y tú vas a estar conmigo en esto, la única película que puedes llegar con altísimas expectativas porque sabes que las va a cumplir todas es Dark Knight Rises. De ahí en fuera no esperes mucho. Güey, no me falles ahorita, estúpido. Apóyame. Necesito que me por una maldita vez en tu vida me apoyes. Tuviste una mala experiencia con Bane, entonces. Sí. Llevas como y esa no es la máscara de luchador, ¿qué onda? No, yo sé que va a estar muy buena, pero de todos modos es... Te voy a decir una cosa, lo que mucha gente se ha estado quejando, bueno, que también no entiendo por qué, pero bueno, es que dicen que los parlamentos de Bane en el tráiler no se entienden. ¿Son shakespearianos? No, no me chingues, No son shakespearianos, güey, por la máscara. Claro. Ah, ajá, es así como que... And then, ¿es la máscara de Charlie Brown? Sí, and then you have my permission to die. De hecho, hay un par de parodias muy, muy, muy buenas que están rolando por internet. Luego les mando los links. Luego ponemos los links ahí en también en el blog, porque sí vale mucho la pena. Entonces, pero viene un año impresionantemente bueno en cuestión. Y hasta el cierre con el Hobbit, güey. En diciembre. Pues sí, siempre pones lo más flojo al final, claro. Oh, ¿qué tiene el Hobbit? Tiene a Peter Jackson ahí metidísimo. Tiene a todo el equipo de las... Mira, lo que haga el Hobbit con Peter Jackson. Que tenga metidísimo de Peter Jackson. Que dice Jorge que el Hobbit tiene ahí muy metido a Peter Jackson. Digo que mira, por all I care. De las leyendas urbanas también es que Guillermo del Toro ya había comenzado filmación, ya había secuencias inclusive. Le pidieron que cambiara el arte visual porque como que les iba a dar miedo a los niños. Ya sabemos que del Toro es un poquito fuerte visualmente hablando. De hecho, sí. Y el señor decidió que pues como no iba a cambiar su trabajo, él se retiraba junto con todo lo que ya había trabajado de la película. ¿Ah, neto? Ah, eso sí está rudo, ¿eh? No, yo había leído que llevaba como... No me acuerdo si eran como 2 años, algo así, viviendo en Nueva Zelanda y no empezaba la maldita ya filmación. Si yo tuviera presupuesto para irme a vivir 2 años a Nueva Zelanda bajo el pretexto bajo el pretexto de filmar una película, hubiera hecho exactamente lo mismo. Pues no es leyenda urbana. Guillermo del Toro aceptó, estaba firmado, iba a comenzar, hizo toda la preproducción. No pasaba nada después. Y al final pasó algo. Queda como productor, si mal no recuerdo, de la ahorita nada más tiene crédito de guionista. Bueno, uno de los 3, 4 guionistas. O de guionista, algo por el estilo. Sí, él... Pero se va a hacer Pacific Rim. Sí, no digo el señor Rosso que hace un trabajo. Y sigue, ¿no? Guillermo del Toro sigue con Hulk para televisión, ¿no? Sí. De otros con Hulk para televisión y tiene otros 2 proyectos. Tiene, si mal no recuerdo, Frankenstein, que siempre ha querido hacer. Y tiene, a mí el que más me interesa, que es La Bella y la Bestia, con Emma Watson como la Bella. Entonces, esa suena... ¿Se va a llamar a Ron Pierman otra vez de Bestia? ¡No! Pues la verdad, güey... Le quedaría muy bien, ¿eh? Le te voy a decir una cosa, bien. En la serie de televisión... Con Guillermo del Toro dirigiendo... Suena muy bien ese proyecto, ¿no? No te extrañe ver a Ron Perlman. No, pero sí, ¿no? Doctor Fetiche. Sí, sí. Yo te voy a decir una cosa. Cuando él era la Bestia, digo, la verdad, estaba excelente. El maquillaje para ese tiempo estaba muy, muy bien hecho. Y la serie estaba muy, muy chida, duró bastante. ¿Qué te parece que después del siguiente corte hablamos un poquito de series de televisión que hay ahorita? Digo, no porque te manda corte, sino por... Pues ya dijo, That Thing acaba de tomar el mando. así tan anaranjado como lo podemos ver en este momento. Y efectivamente nos vamos a un corte y regresamos. Te recuerdo que estamos en la www.whiteloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nuestro correo electrónico es destripando, así tal cual como suena, destripando@whiteloudfm.com. Se encuentra con nosotros nuestro propio Hulk, el asombroso chico zombie. Obviamente The Thing, Clarky, un servidor, Chico sigue de vacaciones. También mandaremos saludos regresando del corte. Pónganse de pie, infieles, porque muy a pesar de Jorge Tobalín, esto es el himno de Chat, de Common People. Regresamos. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando. Insisto, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros somos dos terceras partes del equipo secuencial más nuestro propio Hulk, sí, como no, de los miembros originales, que va, viene, se enoja, no nos pela, no podría decir se peina, pero pues ya va en la misma línea que todos los demás. No hay material. Ejemplo que debería seguir acá el Patillas de Setenteras, hijo del Doctor Strange. Deja de los mis 70. Patillas de irlandés, cabrón. No, güey. Exacto. Si fueran de irlandés, güey, te falta mucho. Soy un duende, no. No, pues pareces hobo en lugar de hobbit, güey. Eres un hobo. Es that thing. Bueno, y antes de irnos al corte, que amablemente, that thing. Querías hablar de televisión. Sí, bueno, hay varias series. Ya hemos hablado un poco de Misfits, que es una excelente elección. Ojo, por ahí, si la pueden conseguir, comprenla, de la BBC. Ajá. Les va a gustar mucho, está muy chida. Por lo menos la primera temporada está muy chida. Las primeras dos temporadas son muy buenas. La segunda no la he visto. La segunda ya la viste. Ya vi la segunda, no, nada más. Son 6 capítulos por temporada, güey. No son 12. La segunda es donde se quedan, donde van a comprar los poderes otra vez. Sí. Ok. Eso está muy bueno. Ignoren lo que acabo de decir porque creo que ya les quemé un poco el final. La tercera, segunda, pero honestamente, es mala. La tercera siempre hay un bajón, mucho, ¿no? En todas las temporadas, en todas las series de televisión, siempre la tercera, la segunda tiende a ser así como. Pero las primeras dos son magníficas. De verdad, es una buena lección a las casas productoras de ideas. Llámese la casa de las ideas o la casa de enfrente. Ajá. Para cómo se hace una buena serie de güeyes con superpoderes hoy en día. Pues ignora lo serie, que acabo de decir. Serie, no película, serie de televisión. Ignora lo que dice. Todos los intentos se han ido al demonio. Digo, Generation X, por algo se quedó en el piloto. Ah, bueno, güey, pero es que Banshee son dos líneas sonaba como chino, tres sonaba como irlandés. Y no me, sonaba como. Y no me hagas hablar del piloto de la Liga de la Justicia de los 90, güey. El padrino de Martian Man Godfather. No, de Martian Marshmallow, güey. No, no me jodas. La panzota que tenía, todo iba muy bien hasta que le hicieron el medium shot. Ver la panzota de. Pero bueno, a ver, Flash. Flash era muy buena. Es una porquería. Bueno, Justice League, sí. ¿Quieres que la defienda? No puedo. Por eso quedó enlatado. Por ejemplo, Clarke argumenta que la película enlatada de Fantastic Four es mejor que la que salió. Que la en el fondo, sí está hecha con 3 pesos, pero yo creo que en el fondo es mejor que la de. Esos 3 pesos fueron mejor aprovechados. Pues sí, los estiraron al máximo. El Doctor Doom de la película enlatada es muy bueno. El efecto de Mr. Fantastic, no. No, ningún efecto es bueno. No hay un efecto bueno. El disfraz de la mole está para llorar, güey. O sea. Pero la antorcha humana se prende una vez. ¿Eh? La antorcha humana se enciende todo una vez en la película. Es una caricatura cuando se enciende. Pero la idea de la película es mejor que la que harían años después. Y Alicia que ve borroso. Ándale. Cuando le echan gas o que la quieren sí, dormir. Cloroformo, ¿no? Sí. Y empieza a ver borroso. Sí. Entonces no se queda ciega, nada más bueno, la agarran dormida. Ah, bueno, volviendo a las series, ahorita tenemos Grimm. Perdón, yo antes de eso, con respecto a Misfits, nada más para terminar el comentario. Ya la van a sacar en televisión en versión americana. Entonces, exactamente. Yo no la he visto, pero no se me antoja ver la versión. Mira, ya con Being Human, la inglesa es maravillosa, digo, por algo ya va para la quinta temporada. Que en series inglesas es raro que sobrevivan tanto tiempo. Sí. un hombre lobo, algo así. La inglesa es preciosa, las primeras cuatro temporadas son magníficas. La primera temporada gringa no aguanté ni dos capítulos, con eso te lo digo todo. Y en teoría debe ser básicamente lo mismo, ¿estás de acuerdo? Sí, pero es versión Crepúsculo, güey. O sea, brillitos y puñal. ¿Llegaron a ver la de Teen Wolf? La de no, no, no, no, no tuve el valor. No. Yo me quedé con la película, ¿no? Con la primera. La primera. Sí, la de Michael J. Fox. Sí, porque la segunda es cuando es boxeador, ¿no? Que es otro actor. Voy a hacer como... Es el primo, pero es la misma historia de la... Ah, es el primo, no me acuerdo, nada más la vi como una la vez. La pasaron el otro día en el 5. Ah, mira. Yo voy a hacer así que como con Batman Forever y Batman Robin. No existen, güey. Impeciables. Exactamente, Bane, salió Bane. Bane nunca ha salido en el cine. No entiendo de qué me hablas. A ver qué tal le va en su debut. Exactamente, buen personaje, escogieron buen personaje. Sí. Bueno, también de series está Grimm ahorita al aire, que está bastante buena, de Universal Studios, que es este, básicamente los monstruos de los cuentos de hadas son de adeveras. Y la única línea de defensa es la familia Grimm, literalmente, que a través de los tiempos, descendientes, han seguido ahí al pie del cañón. A ver, tú ahora sí que tú, que, en el, que eres poeta. Dígame. Y en el aire inventas todas sus historias. Este, ¿fue un precedente de quiénes son los hermanos Grimm, por favor? Los hermanos Grimm son unos escritores. Sí, tú que eres el cuentero. Son escritores de cuentos de los 1600, que escribían cuentos para niños. Y aquí hago comillas muy notorias, porque la versión que a ustedes les llega, o que nos ha llegado más bien, de los cuentos de los hermanos Grimm son las... Y el cazador llegó y le abrió la panza al lobo y sacó a la Caperucita y a la abuelita y todos fueron felices. No, en las versiones de los cuentos de los hermanos Grimm como tal, eran realmente enseñanzas, dogmas hacia las familias, previniendo de un entorno muy agresivo, por la época sobre todo. Caperucita Roja como tal es, y el lobo se traga a Caperucita y a la abuelita, moraleja, no dejes que tu hija se vaya al bosque, güey, y hasta ahí. O sea, alguien se ve más hábil y se la come... Entonces no lo hagas. O sea, un final típico de los hermanos Grimm es, por ejemplo, y metieron a la madrastra a un barril con cuchillos y se la llevaron rodando por toda la montaña. Así terminan los cuentos de los hermanos Grimm en general. Que finalmente no era el objetivo y vivieron felices para siempre. No, el objetivo más bien era prevenir sobre las situaciones que se vivían en ese momento. Que te voy a decir una cosa. Las versiones de Disney que nos han llegado ahorita, tipo la Blancanieves, todo esto... ya perdieron el encanto porque salieron con la grandísima estupidez de la segunda parte. Entonces ya rompes con el hito de y vivieron felices para siempre. O sea, a mí en el momento que dices vivieron felices para siempre, ¿me importa para tres chingadas? Ajá. Si le pusieron salvajemente en la luna de miel, ya no me interesa. Es vivieron felices para siempre. Lo que hayan hecho para haber vivido felices para siempre, ya none of my business. O sea, ya lo hicieron. Pero de repente, ay, la Cenicienta 2, que de princesa se volvió a convertir en Cenicienta, pero de una casa más grande. En el castillo, güey. Ya la pusieron a chambear en el castillo, ching. Sí, entonces, y de arrodillas otra vez, limpiar todo el ching. Porque ahora resulta que no eran las hermanastras, eran las cuñadas. Y dices, that's fucking bullshit. O sea, claro. Net. Ajá. No, bueno, el punto de la Peter Pan, ¿para qué chingados quiero ver si Peter Pan y que regresan? Bueno, Hook es buena, Hook es muy buena, güey. No, yo estoy hablando de las de Disney. Ah, claro. De las de Disney. Claro. Sí, sí. Y aparte, de una u otra manera, Hook no te presenta hasta el final de la película, ajá, que en realidad no son los niños originales, ajá, sino que son los hijos de la Wendy original. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Entonces, hay diferencia. Es otro tipo de trabajo, muy muy, muy, muy lindo, la verdad. Ahorita, de hecho, viene una película, ¿no? La del cazador y qué es, Caporecita, no. Que es el cazador, de hecho, Hunter. con Hemsworth, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Es con qué personaje son esos? También es Caperucita. Es Caperucita Roja, ¿no? Sí, sí, es que cazador, es la Caperuza, ¿no? ¿Y quién es la Caperuza? No me acuerdo quién es. Bastante guapa la de The Hunter. Que es Se llama Snow White. Hunter. ¿Con qué personaje? ¡Ay, gracias! Un premio al que adivine. Gracias. Snow White, gracias. ¿Pero quién es la actriz que sale de Snow White? Kristen Stewart. Claro, la de Crepúsculo. Va a ser una Blancanieves totalmente inexpresiva. Emo. No sabemos si le están picando las riatas. Si no. Sí, o sea, va a ser totalmente inexpresiva. Incapaz de cerrar la boca. Bonita, pues está bonita. Sí, está bonita. Pero totalmente inexpresiva. Muy guapa. Fíjate que hasta de Joan Jett en The Runaways, porque sale ella. Y viene otra de Blancanieves que es Mirror, Mirror. Cierto, cierto. Que Julia Roberts es ahí la. Charlize Theron también es sale, en la, ¿no? De Snow White and the Hunter, la madrastra. Ah, por eso es de Hunter. En la de Mirror, sí. Mirror va a ser Julia Roberts. creo que siempre les da por... Llevan años pensando qué película voy a hacer y regularmente ahí se empatan. Vamos a hacer de volcanes. De volcanes. Vamos a hacer... Del fin del mundo. Sí, del fin del mundo. De que caiga un meteorito. Inundaciones, destrucción del mundo, se congela el planeta, nos invaden alienígenas para tomar todo esto. ¿Armageddon y cuál era la otra? Impacto profundo. La que es volcano y el pico de Dante, todo iba muy bien hasta que, ¿quién fue el que se rompe la pierna? Que se volvió impresionantemente, es Chris Brosnan. Y yo me estaba orinando la risa, güey. No, ya hay un momento que se rompe, pero sí, de fractura expuesta, sí. El brazo. ¿Qué le pasa en el pico de Dante? No sé qué le pase ahí, pero en el camino. No sé, ahí precisamente no sé. En la película se rompe. No sé qué le pase en el pico de Dante, pero se rompe bajando o algo, se huyendo de la erupción. Se rompe una pierna, pero es una fractura expuesta. Pero, güey, yo creo que es el peor punto de actuación que he visto en Pierce Brosnan. Y mira que eso es difícil. Exactamente, porque se rompe la pierna y... ¡Ja! Ponme un amarre, quítate las medias, amárramelas de la pierna y sigamos el camino. ¡Ponle gaffer! Exactamente, así que dices, Pierce... No, güey, neta, Bond, James Bond, o sea, no, güey, no, neta, no. Ah, bueno, volviendo a este rollo de las series, Grimm de verdad vale la pena como serie. Espérate, ya estamos hablando de Charlize Theron y el lobo y que si se la va a comer el leñador porque la otra es expresiva. Grimm está chida. Okay, tenemos también Game of Thrones, la segunda temporada. Esa sí vale un montón la pena, la verdad. Que por cierto, ojo, ya que hablamos de las películas de los directores que se pelearon en el corte anterior, el director de Game of Thrones es el nuevo director de Thor, la segunda parte para el 2013, ergo entonces no se acaba el mundo del año. No se puede acabar con tanta cosa que ver. Y créeme que si se quisiera acabar, güey, le va a ir valiendo para tres madres. Claro. A mí me sorprende que no tengamos todavía la avalancha de películas y series apocalípticas para el año que entra. Ya las vimos. Si 2012 no, ya lo vimos. Soplado en los años anteriores. Sí. El día que... No. 2012 era el día después de mañana, ¿cómo era? Pasado mañana. Sí. Esa. ¿Cuál? 2012. No me acuerdo si la vi. ¿Cuál era 2012? Pues donde se destruye el mundo. Ah, claro, la limusina que atraviesa los edificios. Ajá, esa mera. Sí, ya. Ah, qué película. Bastante entretenida, Cusack, ¿no? Y destrucción, sí. Yo creo que a la fecha la muestra de destrucción masiva mejor lograda en el cine, ¿eh? Está entretenida. Esa, no me acuerdo. Pues se van unos barcotes o en una cosa así. El arca de Noé. Okay. Sí, básicamente es el arca de Noé. Pues yo la verdad preferí ver Avatar, The Last Airbender. A mí me sigue gustando. Que está muy entretenida. Y digo, por lo que me contó alguien que sí sigue la serie, o sea, mi sobrino, dice que sí es exactamente lo que pasa en la caricatura. Nada, le quitaron. Cerraron como 700 capítulos de moralejas estúpidas. Y ahora sí que la sustancia real de la caria ahí está. Pero pues anda, a Shyamalan ya lo removió. ¿Mande? A Shyamalan ya lo removió de todas maneras para la siguiente película. ¿Para cuándo sale la siguiente película? Salió hace tres la de Avatar. Pues ya no han encontrado quién dirija. Es que no le fue bien a la película. No le fue bien. No. Y no es mala, güey. Avatar. De la Airbender. Nadie la va a hacer. O sea, fue un fracaso en taquilla. ¿Sí? El único Avatar que es el de James Cameron. De hecho. Bueno, retomando series, Terranova también está bastante buena. Si les gustan los dinosaurios, les gustan la ciencia ficción y los combates a punta de ametralladora, Terranova vale bastante la pena como serie. Historia larga, corta, en el mundo del futuro ya no hay recursos naturales, descubren una grieta en el tiempo para viajar hacia atrás. Época prehumanos, donde había un chingo de lagartos. O sea, The Land of the Lost. Ajá, The Land of the Lost, pero versión 2099. Ajá. Pero está bastante bien hechicita, ¿eh? Está bastante agradable la serie, se deja ver. Uh-huh. ¿Y qué más tenemos? Bueno, The Mighty Avengers, más bien The Earth Mightiest Heroes. Earth Mightiest Heroes, The Avengers. Sí. Ya, entra la segunda temporada en febrero. Cortesía Disney Channel. Superhero Squad, véanla, está muy divertida. Está la cosa más estúpida que pueden ver. ¿Cuándo se estrena? Green Lantern. Ya se estrenó, ¿no? La caricatura ya se estrenó. ¿Ya? Yo no daba dos pesos. Y miren que, o sea, traigo el anillo en el dedo y aún así no doy. Pues bueno, me encanta tu autocomplacencia. Después, cuéntanos algo más. O sea, soy fan del personaje. Es fin de año, güey, no seas así, güey. ¿Por qué dejar esas imágenes al cuerpo? Y la verdad, no me gustó la serie. Sí, 3D, sí, es como bastante reboot. Mala. Bastante mala. No, la animación es mala, la historia no está tan mala como Alejandro. Es lo que te digo. ¿Es mala la animación? No sé, no son los dos buenos. No, mira, la animación no es tan mala. La animación no es tan mala. O sea, no es... La animación de una serie para televisión nunca va a estar al nivel de una película de Pixar. Obviamente. Porque el tamaño. Presupuesto. El tiempo. Presupuesto. En fin. Está bien hecha. Star Wars Clone Wars sigue, ¿no? Con una cuarta temporada. Ha sido un éxito enorme. Lo que pasa es que Alejandro quería ver una animación tipo Clone Wars para Green Lantern. ¿No está de ese nivel? Es que yo no he visto ni imágenes. No, no está de ese nivel. O siendo honesto, no está de ese nivel. Porque la de Clone Wars es claramente para televisión, pero muy bien lograda. Sí. Muy, muy bien lograda. Pero no está a ese nivel, No está a ese nivel. Bueno, a ti puede ser Lucas y ahí pierdes objetividad. Tú eres Lucas Beach. Tú eres Lucas Beach. Sí. Mira, siendo honestos, después de series como Justice League Unlimited. Justice League Unlimited. Y ahora viene Beware the Batman. Y está bien Dark. Esa sale para el 12. Pero esa se ve bien Dark, ¿eh? Esa sí se ve así. Nada que hayas visto. Ah, sí, de plano. Sí, está bastante. Bueno, no es por grim. Sí, es por computadora. Y está bastante grim. Está así obscurona la animación. Beware the Batman. No se nos olvida también de DC, bueno, ya de la directo a video, Justice League. Doom. Y esa, ya vi los cortos y sí, está pimper. Está pimper. Conocí padrotona, está pimper. La frase de hoy, banda, es pimper. O sea, está padrotona. Seamos realistas, son los superamigos mejor hechos, güey. No, porque no sale Black Vulcan, no sale El Dorado. En la Torre de Babel, ¿no? Exactamente, de Mark Waid. Que es el primer trabajo de Mark Waid en Justice League of JLA. No, ya había checado los números, pero... Arco, ya como titular. De mis favoritos de Justice League. Como titular es The Tower of Babel y lo sigue dibujando asquerosamente horrible Porter. O sea, sí, ya después... A mí me gustaba Porter. No, a mí no. Ya después entra Hitch con ID, ¿qué es? ¿Cómo se llama ese arco? El de los marcianos blancos nuevamente, el de Eve, que es cuando se separan las personalidades, que es para el número 50, previo a hablando de esa Blancanieves, la historia de Blancanieves y todo, que es los fairy tales. Es muy bueno, el de la reina de... La reina de los cuentos, algo por el estilo, es muy bueno ese arco. Sí, la verdad, sí. En general, el rol de Wade es bastante bueno. Sí, es muy sólido. Es muy sólido. Y se nota el cambio cuando llega Kelly Jones. No es Kelly Jones, que es el dibujante de Batman, así que tampoco me gusta a mí. Fuera de lo de Crimson Mist y todo. A mí me gusta. Para Crimson Mist, para Red Rain, muy buenos. Fíjate que cuando estaba y pusieron, por ejemplo, los crossovers con The Spectre y todo eso, va, te la compro. Pero fuera de eso, tal vez para un Clayface, va, no tengo broncas. Pero de ahí fuera, la capita así como la de Kane, de House of Mystery, a mí en lo personal no me convence. A mí me desagradaba. Sí, es un estilo muy particular, muy gótico. Pero... Tiene como 70 costillas. Todas las costillas que le quitan a las actrices de Hollywood se las dibuja Kelly Jones a Batman, güey. Sí. Entonces, puta... Sí, no es para historias propiamente detectivescas, pero... Más supernaturales. Dentro del... Sí, dentro todo lo del... que es el Crimson Mist, el Red Rain... Eso es muy bueno, ¿eh? La trilogía de vampiros es... Y le queda pintado. Sí, valga la redundancia. ¿Y ahorita tiene algún proyecto Kelly Jones? ¿Algo que dibuje? ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? Preguntando. No, conozco lo mismo que tú. O sea, es que si no es un dibujante que a mí en particular me llame mucho el estilo, de entrada yo soy más como un poquito como Armando. El título que me gusta, el personaje que me gusta, si lo dibuja a Paro, si lo dibuja a Brett Fogle, bueno, Brett Fogle es otra cosa, ¿no? A Paro también era otra cosa. Pero quien lo dibuje, yo voy, si es Batman, Detective Comics, Nightwing, yo soy de personaje. No te importa tanto el dibujante. No. A excepción de... Bueno, podré mentar más. Ah, pinche Kelly Jones dibuja de... hasta, pero te quedas. Pero me quedo con Batman. O sea, soy continuity freak. Sí, debo aceptar que soy. Sí, claro, se agradece cuando hay un dibujante... Sí, bueno, de la altura de Brett Fogle o de Nolan, de Graham Nolan. A mí me gusta mucho el dibujo de Graham Nolan. Uh-huh. Sí, que es básicamente lo toma para lo que es Final Night. Es el que está dibujando... Bad Detective Comics en ese entonces. Uh-huh. Y es un dibujo que me agrada. A mí en lo particular es el tipo de dibujo clásico. Por cierto, Ya la semana pasada mencionamos lo de Barreto, ¿verdad? Que sí, se, el antes de muerte, ¿verdad? Sí, hoy se murió, bueno, el lunes, o sea, hoy que estamos grabando esto, se murió Pedro Armendáriz Jr. Sí, lamentable, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Entonces, aparte, mi esposa aquí presente también empezó a trabajar con él hace 6 meses. Sí, sí, sí. Entonces, pues descansa en paz, Pedro Armendáriz. Creo que los Arieles serán un poco más equitativos a partir del año que entra. Hay un cuate menos a quien premiar, entonces... O regarán todos los perredistas que siguen al peje. Ándale. A tomar el poder de la Academia de Artes Cinematográficas Mexicana. Que son todos los que estaban en contra de Pedro Armendáriz. Sí, exactamente. Entonces, pero bueno, retomando los cómics, o sea, yo soy más del estilo clásico. ¿Quién va a ser presidente? A ver, ¿a ti quién me convence? No, gracias, no. Bueno, entonces te digo, es más de ese estilo. Ahora sí, retomando, mi querido Alex. No, yo ya terminé con eso, básicamente. En cuanto a series, a la vista es lo más decente ahorita. Ah, no es cierto, estábamos discutiendo del Justice League. Del Justice League, de la animación de Green Lantern. Mira, la animación no es Star Wars, me queda claro, no tiene ese nivel. Yo no soy Lucas Beach como tú, Clarky, pero debo reconocer que sí. 3D. En febrero. Ya trae el cinturón. Sí, no, por supuesto. Ya tiene el cinturón así como que sueltito. Para que en el momento que llegue Lucas diga, sí, como no, mi lord, aquí estoy. Está usando pants. El Dark Knight Rises. Y posiblemente Amazing Spider-Man, no estoy muy seguro. Yo creo que la película más esperada para mí el próximo año es regresar al cine a ver Star Wars. Una vez más, que no le van a cambiar nada. No me importa, pero lo voy a disfrutar al cine. Eso es lo importante. Eso es lindo. Y eso siempre es bonito. Pero me interesa mucho más que Avengers. Mira. Sí, o sea, Avengers no está tan alto en mi lista de prioridades, aunque sí me llama la atención, la quiero ver. Creo que va a ser buena. Creo que va a ser muy exitosa. Vamos, sí. Creo que vale mucho la pena. Pero honestamente, de los personajes más intrascendentes, yo creo que nada más los Cuatro Fantásticos me son más intrascendentes okay. que los Avengers. Pero Ghost tienen Rider, a Hulk, y me gusta Hulk. ¿Ghost Rider lo vas a ver? Me gusta. A mí, curiosamente, el personaje de Ghost Rider, por lo menos visualmente, me gusta mucho. Sí, que dicen que sale Danny Ketch ya en esta. Entonces ya van a salir. Sale Johnny Blaze y Danny Ketch. O sea que, como que Nicolas Coppola dijo. Ya, la última y nos vamos, güey. Ya, la que sigue, ya que la de otro, güey. Neta, si no sale bien esta, a mí no me vuelven a atorar. Se me hace que él ya nada más está trabajando por el paycheck. Puede ser, pero está bien. Tuvo problemas de lana hace poco, ¿no? ¿Te acuerdas que vendía su casa y no sé qué? No, y también tuvo broncas porque le robaron toda su colección de cómics de Superman. Le robaron el número 1 de Action Comics. Que lo vendieron el mes pasado. Sí, les mandé la nota, ¿verdad? 2 millones y cacho de dólares lo vendieron. Sí. Que bueno, honestamente, ya que tocaste el tema de Nicolas Cage, Aprendiz de Hechicero no me pareció mala. Con todas las películas de Disney, es simpática para la mega y dormir. Aprendiz de Hechicero es muy entretenida, es muy buena. Dice que la también temporada, bueno, esa, yo no la vi, la temporada de Brujas es bastante buena. Mira, ahí hace un mejor John Blaze que en la película anterior, cabrón. Pero no le ponen pelo. Por eso está en Ghost Rider, porque con eso le van pagando para los injertos de pelo. A mí me parece que es un actor que es garantía de cuando menos taquilla, va a estar entretenida la película. ¿Te vas a divertir? Sí. O sea, A mí también. Voy a ver y digo, sé que va a actuar igual que en todas, pero aún así te voy a ir a ver. Ajá. Y Nicolas Cage como... Nicolas Cage. Sí. Hubo una que salió también este año en la que cuando vi el tráiler dije... Ah, es el de Ghost Rider, porque es un cuate que tiene un pacto con el diablo. Y no sé cómo se llama, que también salió en 3D. Es un cuate que también tiene ahí un pacto macabro y también tiene ahí algunos como poderes medio sobrehumanos. ¿Pero este no se incendia, está nada más aquí más solito? No, no, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Pasó como que sin pena ni gloria. Rico Priest, la de... Que no fue mala. Priest, no, nada mala. No la oda al lugar común, pero no es mala. Exacto. ¿Esa no la vi, Priest? No la vi. Priest, bastante. Priest. No, porque Priest era con Bethany, ¿no? Paul Bethany. Paul, ¿no? Bethany, sí, correcto. El señor Paul Bethany. Ahí está, pero sí está, se ve decente la... Bueno, pinta decente. Iniciamos el año también con Underworld, ¿cómo se llama? A mí me han gustado Inframundo. Todas las de Underworld. No, es ahora sí que es The Next Step o algo así. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Es la que es una Revolution, ¿no? No, es secuela. No, es una secuela. Esta regresa Kate Beckinsale. Oh, sí. Y se agradece bastante empezar el año de esa manera. Pero a mí las hermosa tres, mujer a la fecha, enfundada han sido en cuero negro. Bastante buenas, ¿eh? A mí me han gustado bastante las de Underworld. Fíjate que para haber sido basada en una... Es Vampire, un juego de rol, pero en una historia muy particular, ajá, del juego de rol, evolucionó bastante, ¿sí? Bastante bien. Sí, es Vampire, The Masquerade, ¿no? Es The Masquerade, ¿sí? ¿No? Tal cual. Sí. No lo sabía. Y es, la verdad, está evolucionó, o sea, es una historia. A mí historia me ha gustado, que ¿eh? Incluso la 3, que es la precuela. Pero está muy bien lograda y encaja muy bien con lo que te cuentan en la primera película, hecho, ¿no? Sí. Entonces, es, hecho, sí. A mí me han gustado. Uh-huh. Las tres me han gustado. Mira, salen. Uma Mitra, sale Kate Beckinsale. No, a mí no me vas a ver quejando. Es más, si en Avengers no me llamaran igual de atención que a ti, o sea, nada, Scarlett Johansson, ¡la voy a ver! ¿A quién engaño? O sea, que... Ya sé cuál se nos estaba pasando G.I. Joe. Ah, ya, claro. Ahora sí, con el G.I. Joe original, ¿sí? O sea, el Master Bruce Willis. Es el Joe original. Sí, él es G.I. Joe. Él es, de hecho, oh, G.I. si Joe. Pudieran ver la cara de Jorge Tobalín con la cara de Duda. No sabía. Sí. Por eso todos los fans de Green Lantern están esperando, así como que G.I. Joe. Que la mierda que hicieron de primer película de G.I. Joe, que es una basura. No la primera, jamás creí que... Mira, le quitamos algo segunda. Chistoso. Y la película no es tan mala. No, es muy mala. Sí. No, no hay nada que la rescate. O sea, no hay una cosa. Snake Eyes es lo único rescatable. Sí, no habla. Sí. No, pues es la donde Ray Park no habla. No, pero no tiene que hablar. Ni Snake Eyes. No, eso es lo chido, por eso es rescatable. Ese es el punto. En las películas en las que ha hablado la jode, cabrón. ¿Es de Toad? Yo creo que él es el único actor que regresa, ¿no? A la secuela. Sí. Él es el único que regresa como Snake Eyes. Pero a ver, pues sale The Rock. Sale. No, regresa este Hawk. ¿Cómo se llama este cabrón? Dennis Quaid. Dennis Quaid. No sale no Brendan Fraser otra Hawk, vez. Brendan Fraser, las tres escenas que salió Brendan Fraser en G.I. Joe, están muy chidas, te ríes bastante. No, están chidas. Sale de Gong Ho y no. Y dice, ah, qué madriza, y se va, o sea, dice así como que, yo vengo a checar, a qué putiza le está metiendo ese güey, y sale gracias, bye, y ya no sale así como que, ya me quemé lo suficiente, ya me voy. Está chido. Y no era difícil de hacer, ¿eh? Y ya habían hecho Transformers, que a mí me han gustado a la fecha las tres de Transformers. A mí la tercera no me gustó. A mí me han gustado las tres, ¿eh? La verdad sí son muy buenas. Bueno, la 2 marea, güey, la 2 sí, marea. La 2 es, en mi opinión, también la peor de las tres, pero en general me han gustado lo que han hecho. Sí, son sólidas. Soy fan de las películas de Transformers. Entonces G.I. Joe, y yo era muy fan de G.I. Joe de niño, entonces dije, yo quiero ver la película y... Nada que ver. Vi otra mierda que nada tenía que ver con G.I. Joe. Ni Sienna Miller la salva, güey. Nada. Ni Sienna Miller la salva. No, es una mierda la película. Sí, tal cual. Espantosa. Sí. Y bueno, continuamos mentándole la madre al cine de los últimos años. Después de un corte, te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico es destripando@quietloudfm.com. Nos vamos a un corte, no tengo ni la más mínima idea de qué van a escuchar, pero no importa. Nosotros regresamos. ¡Vámonos! Am I blue? Am I blue? Ain't these tears in my eyes telling you? Am I blue? You'd be too if each plan that you had done fell through. There was a time I was your only one. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo secuencial. Nosotros seguimos siendo dos terceras partes del equipo secuencial y nuestro propio Hulk. Sí, como no, obviamente, That Thing, nunca puede faltar Hulk con That Thing. Hulk mini Marvel, ¿cómo se llaman? Los de Super Hero Squad. Pero andale, los chiquitos, sí. Los de Gia Russo. Ándale. Sí. Y obviamente That Thing, que sí, hasta se mueve igual, la textura parece la misma. Sí. De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera y murió de un almohadazo, como chingados, ¿no? Gracias, Alex, por estar acá acompañándonos. Y bueno, previo al corte estábamos platicando y mentando las madres de G.I. Joe. Que eso fue hace 2 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Más bien el hecho de que viene la secuela de G.I. Joe. Aquí es donde los fans de Green Lantern, así como That Thing, tienen la esperanza de que si algo tan pútrido como ya Joe tiene una secuela, porque Green Lantern no. No creo, güey. Honestamente, ni yo lo creo, hijo. A mí, si me preguntas, el error que, bueno, cómo pueden salvar la franquicia de... ¿Cambiando de guionistas? Claro, maten a Hal Jordan, integren a Kal Reiner, otro guionista, y se acabó. ¿Estás de acuerdo? O váyanse al pasado, hagan una precuela. Alan Scott. Total, es igual de desconocido. Bueno. Sería bueno. No, Green Lantern está muy lejos de ser una mierda putrefacta como... Por eso, pero hay esperanzas. Es enormemente más costosa que G.I. Joe, entonces... Todo iba bien, efectos especiales bien. De veras, ¿cuál fue tu opinión de Green Lantern? Pues como nunca he sido fan del personaje, no... a mí se me hizo lenta la película. Lenta. Como que muy chistecitos constantes, no sé. Y como que siento que vivían ahí como en un pueblo ahí alejado de la mano de Dios, porque me parece como que había muy poquitos personajes. Como Thor, ¿no? Cuadro, así como que nada más destruyó. ¿Qué destrucción hubo en Midgard cuando Thor estuvo aquí peleando con el Destroyer? El Super 7, la gasolinera, la tienda de donas y ya. Y la cafetería. Realmente el que hay en un pueblo, ¿no? Es Thor. Sí. A mí lo único que me sorprende... Nuevo México. O sea, la falla de Thor es de que... No trae casco. No, además. Como en 2 minutos aprendió lo que era la humildad y pudo regresar. Entonces, bueno, seguimos con tu opinión de Green Lantern. Green Lantern, ni fu ni fa. O sea, yo creo que no la volvería a ver. ¿De cuál te gustó? ¿De qué? ¿De las películas? ¿Comiquera? No, pues tanto Thor y Capitán América, las dos me... Capitán América creo que incluso me gustó más que Thor. Sí. Yo creo que es mejor, Yo creo que es mejor. X-Men First Class. Oh, buenísimo. La mejor de todas fue X-Men First Class. ¿Te das cuenta que es la que menos mencionó? No, sí, no, Capitán América. Se te olvida porque se me hace que no es tan como vistosa a la mejor. Pero Capitán América me gustó muchísimo, pero si me dices, oye, te voy a regalar una o cuál quieres ver de nuevo, vería mejor X-Men First Class. Me sorprendió mucho, ¿no? Esperaba, la verdad, yo que estuviera pinchona. Sí, todos esperábamos lo mismo y nos sorprendieron gratamente. La publicidad, digo, como... ¿Quién hace? Es Fox esta, ¿no? Fox. Es pésima, la de X-Men siempre ha sido mala. Pero es la misma. La publicidad, los pósters, el arte. Malísima. Es el único defecto que tiene, y yo insisto y siempre lo he dicho. ¿La botarga? No, el tigre Toño, güey. Es el tigre Toño. ¿Qué no? O sea, es lo que habían dicho, si ya les había salido bien la vez. Sí, es de este año, ¿verdad? Sí, es de este año. Se está acabando ya. Sí. De hecho, buenas películas, buenas películas comiqueras. La mejor que se me hizo de cómics de este año, esa. Y luego el Capitán. Sí, también estoy de acuerdo. Sí, yo también creo que X-Men me sorprendió, es por mucho la mejor. Y a mí el Capitán América también creo que es la que más me gustó. Thor me gustó, pero... ¿Te entretuvo? No me parece nada fuera de... ¿Te gustó o te entretuvo? No, me gustó, pero no me parece... ¿La volverías a ver? Sí. ¿Te comprarías el Blu-ray? No. Ok. ¿De X-Men First Class, sí? Pues tampoco, no. Pero me gustó. ¿Por qué no hay ninguno de ese, ningún... Sí, no. ¿De Year One? Yo no vi, ese me compraría está en Blu-ray, de hecho. Sí. Está buena Year One. Sí, está muy bueno. Sí. Es igual la adaptación de Year One del cómic. Vale mucho la pena. Sí, muy, muy, muy bien hecho. Obviamente, ojo, ñoños, no es cuadro por cuadro. Le hacen por ahí unas pequeñas adaptaciones que no se salen. Omiten un par de detalles. Por ejemplo, no mencionan al hombre de acero que vuela y que vive en Metrópolis. Porque en Year One tampoco dicen Superman. Lo único que le dice, Master Bruce, lo único que le falta es volar como el individuo de Metrópolis. Se omiten esos comentarios, pero de ahí en fuera es tal cual Year One. Tal cual Year One. No, vamos, cuando no omiten cosas, hasta las mejoran, como Under the Red Hood, güey. Under the Red Hood, insisto, el cómic es una basura. Claro. Jude Winnick. ¿De qué? ¿Qué es Jude Winnick? ¿Tu opinión de Jude Winnick? Nada más para complementar lo mío. Es un escritor mediocre. Exactamente. El regreso de Jason Todd y con Superboy rompiendo las paredes de la realidad es la cosa más... No, de hecho, ese anual es de lo mejor que ha escrito Jude Winnick. Ese panel, y él mismo lo ha dicho y DC lo ha confirmado. Fue a huevo. Lo metió. O sea, sí, ese tenía que ir adentro. Pero la forma en la que él escribe el regreso en ese anual, que no recuerdo qué número es un anual de Batman... Es de lo mejor que ha escrito Judd Winnick, ¿eh? Es mejor la animación. ¿No la has visto tú, la animación de The Red Hood? Yo se la recomiendo porque, sinceramente, obviamente, como todo lo que hace Judd Winnick, al final tiene sus dejos homosexualoides ahí entre... ¿Dejos? Por favor. O sea, Jason Todd, me queda muy claro que ahí Batman, por pura, no sé, benevolencia, debería haber matado nuevamente a Jason Todd. Yo odio al Joker porque no se paró. O sea, sí, sí. Hubo en este año también una película animada de Thor, ¿no? ¿Qué tal estuvo? ¿La Sons of Asgard, cómo se llamaba? Sons of Asgard, de Toggy Loki. Esa yo tengo ganas de verla. ¿Estuvo buena o no? Yo he visto la caja, pero nunca la he visto. ¿Sí está buena? No, yo no la he visto, pero es de las que me llama mucho la atención. Me gustó más Versus Wolverine versus Thor. Ah, es que esas son muy diferentes. Las Versus me gustaron. ¿No has visto Thor versus Hulk y Wolverine versus Hulk? Me gusta más la de Thor que la de Wolverine. Me gustaron las dos, ¿eh? Sí. O sea, son buenas, pero me gustó. Yo prefiero ver, digo, la de Thor contra Wolverine, contra Hulk. Por favor, me la he aventado como 7-8 veces. Y la parte de Wolverine contra Hulk, 2 o 3. No es mala, pero es mejor la animación en la parte de Thor. Desde mi particular punto de vista. Ojo, no les estoy imponiendo ni diciendo que lo que aquí decimos es la verdad total, neta y absoluta. Es nuestra opinión, recordemos. ¿Y de sus cómics del año que tienen? Así sus 4 o 5 títulos favoritos. Los que no sacaban de su suscripción por nada del mundo. Green Lantern. Batman, estos dos. Batman Detective. Batman y Robin. Nightwing. No, Nightwing no estaba porque era Dick. Batman Incorporated. Lo que va del año sí es Batman, Nightwing, Detective. Justice League por el arte, porque insisto, va muy lento. Aquaman. No hace nada malo Justice League, me está gustando. Aquaman con todo y lo raro que es. Aquaman es raro. ¿Cuántos crímenes puede haber debajo del agua? Por eso lo sacaron. Jeff Jones, Jeff Jones se ha encargado de sí burlarse abiertamente de la condición de Aquaman pero le está dando un entorno chido. Hawkman está muy bueno. Entonces, eso es de lo que me llevo yo. Salió una miniserie de The Huntress que no la he comprado, pero me llamó mucho la atención porque es como embona en este nuevo 52. Huntress, embonó con Nightwing 20,000 veces, entonces no hay bronca. Y con Arsenal, cuando Winnie que estaba escribiendo Outsiders, puta, Huntress se embonó con todos, hasta con Jade, creo, porque el personaje que no es gay, Winnie lo vuelve gay. No hay un título que haya escrito Judd Winnick en el que no haya un personaje gay. Bueno, y de Marvel, el Amazing Spider-Man. Esto está muy bueno. Yo nada más estuve leyendo los de Spider-Island. Big Time. Los cerramos muy divertiditos. Sí, Big Time están muy, muy, muy divertidos. Ajá. FF, neta, qué bárbaro. ¿Sí? Qué bien escribe Hickman. Si me interesara Marvel nuevamente, yo sería como Rick, sería Hickman Beach. Porque es un escritor de concepto, o sea, no es de número. Es un escritor de concepto y tiene muy bien definido todo lo que quiere hacer. De aquí hasta... Él ya sabe dónde va a terminar su run en FF y lo está llevando. Y aparte, Barry Keoghan... A mí me encanta el dibujo de Barry Keoghan. Estaba dibujando Barry Keoghan. A mí me encanta el dibujo de Barry Keoghan. Action Comics. Fíjate... Me está gustando. Previo a empezar el programa, estás platicando. Le estaba explicando... Y que está, la verdad, vale mucho la pena lo que está haciendo Grant Morrison con Superman, porque tal vez no lo está redefiniendo como lo hizo John Byrne. Esto es mi opinión. Ajá, no lo está redefiniendo como lo hizo John Byrne después de Crisis on Infinite Earths con Man of Steel. Sin embargo, yo sí siento que está retomando los orígenes de Superman con una evolución muy chida. O sea, que está, no es así de que hay... De ese número a otro ya no brinca, ya vuela. Y ahora ya es más fuerte. Y todo el rollo de la armadura que siempre... Insisto, no sé por qué Kal-El trae rodilleras. Bueno, sí sé, porque siempre llega Bruce y... ¡Qué hubo, le papá! Y Supergirl no trae rodilleras. Es más hardcore la niña. El traje de Superman es vomitivo como el de la película de Amazing Spider-Man. Es, o sea, es el rediseño que hizo Jim Lee de Superman. Ah, el me parece sí, es más espantoso. Como armadurezco, ¿no? Es una armadura, de hecho lo dicen. Ya, pero aparte el diseño es feo. Sí, no, es espantoso. Dicen que te lo van a explicar. Es vomitesco el... ¿Cómo? Vomitesco. La segunda palabra del día es vomitesco. ¿Cuál fue la primera? Pimper. Pimper. O sea, está muy pimper. Sí, no, este es, no está pimper. Está, está vomitesco. El rediseño de Superman, pero el cómic está bueno. Sí. Los dos, tanto Superman como Action Comics sí, son buenos. Sí, Superman a mí también me ha gustado. Bastante clasicón, sí. Bastante tranquilo. Bien llevado. Nuevos conceptos, más bien... Bien llevado. Historias entretenidas, bien hechas de Superman. Sí, bien. Fíjate que a mí lo que me gustó, hablando ya de nostalgia setentera, ochentera, en Superman lo que está haciendo George Pérez, que sale en el número 6. Bueno, George Pérez deja, perdón, en el número 6 Superman. Me gusta que hayan regresado a Comunicaciones Galaxia. Que, digo, lo que no me agradó mucho es que cambiaran a Morgan Edge, que lo hayan vuelto negro. No es racismo, pero ya Morgan Edge era un personaje. Tanto en los números que salió que hacía Jerry Ordway. O sea, ya había salido por aquí. Toman a Steve Lombard, que era el, aquí en español era Leo Lombardo. Ah, ojo. Es correcto. Que era el conductor de deportes que siempre le andaba cargando la pila a Clark Kent. O sea, me agrada todo eso. Obviamente, hay personajes que se quedan en el limbo, como en todo el universo DC, como es Wally West. Que ojo, Brian Augustin dice que el mejor Flash, y está de acuerdo con nosotros, es Wally West. Sí, estoy de acuerdo. Y él lo escribió. Y de hecho, señor, lamento haberle dicho nada más que la verdad, que su chain lining era lame. A lame story. Sí. Algún día se enterarán de esa historia. Entonces, no me borró. No me mandó al carajo Brian Augustin. Entonces, pero por ejemplo, una Lana Lang ya está en el limbo. No hay, hasta ahorita no hay así como que dejos de que exista Lana Lang. Va a existir. DVD. Como Donna Troy, como Wally West. Digo, hay personajes que, por ejemplo, lo quisieron de hacer más joven a Roy Harper, como que son cosas que ahí por ahí van a ir ajustando, obviamente, ¿no? O que van a borrar y van a reinstituir. Pero yo creo que de lo de este año, obviamente todo lo que hizo, lo que fue Batman Detective, lo de Snyder, que es excelente. No sé tú qué opinas, Clarky. Sí, el Batman de Snyder, el Detective, es excelente. El Batman Incorporated de Morrison a mí no me gustó. El Batman de... A mí Tony Daniel es una gran revelación, ¿eh? Sí, a mí me ha sorprendido qué escritor tan sólido. Yo lo pondría como la revelación del año, Está escribiendo... Y dibujando al mismo tiempo, sí. O sea, es alguien muy completo. El primer arco de Detective, muy sólido. Está muy sólido. Bien impresionante. Sí, me gustó. Me ha gustado mucho. Aprovechando que no está Rick Panesear, no está Gorney, ese Chip Shock Value, no. Realmente son buenos cliffhangers, los que está dejando entre números. Ya la semana que entra Rick nos vendrá a decir, no es cierto, los escuché y no es cierto. Ya que los escuche. Sí. Yo de esos nada más estoy leyendo Batman, el de Snyder, ¿no? Sí. Deberías de... Bueno, ahora que salga el TP. Tú me dices que en marzo. En marzo, abril salen ya. Sí, están anunciados ya los TPs. Buscarlos. Ojo, Wonder Woman también. Wonder Woman ha estado excelente. Muy bueno. Excelente. Muy bueno. Swamp Thing, Animal Man. Yo sé que lo he repetido 20,000 veces, pero en serio. Yo sé que ustedes lo odian, pero a mí me está gustando Flash. Si les gusta el personaje de Flash, creo que les va a gustar. No es tanto odio, sino... Digo, lo que les estaba yo platicando a Jorge, que Jeff Jones... A mí me molestó lo que hizo durante 12 números previo a Flashpoint, porque nada más fue de que vamos a traer a Barry Allen para que sea el Flashpoint, que se me hace un buen punto de entrada para nuevos lectores. Ajá. Pero Flashpoint me gustó, Sí, es bueno, Flashpoint es bueno. Hasta los números, los tie-ins son buenos. Hubo algunos buenos. No, sí. Bueno, el de Deadman and the Flying Graysons está bastante decente. Ajá. Muy pusilánimes los Grayson, pero está bastante decente. Y después de ahí, ¿sabes qué? Traigo a Barry Allen, se hace Flashpoint y ya no hay crisis. Crisis on Infinite Earths desaparece, Legends desaparece, o sea, todo previo a, menos en Batman y Green Lantern, o sea, Blackest Night, Brightest Day, Sinestro Corps, todo eso continúa intacto. Se cancela, fue un año para presentar para introducir todo lo que es Flashpoint, para que, ¿saben qué? Es que pues ya no hubo crisis, entonces Barry Allen ya no se sacrificó, entonces ya, ¿para qué chillan? O sea, ahí está Barry Allen, chido. Luego, bye de Rito. ¿Estás de acuerdo? Ah, te faltó Justice League Dark. El Justice League Dark, cómprenselo, llévenselo. Si no se lo están llevando, como diría Clark y Rick, están en la sección de Shame on You. Si no se llevan el Justice League Dark. Está muy bueno. Sí, sí, sí, sí, oh, sí. Fíjate que lo que es ahora sí que el apartado Dark no es Vértigo, ojo, tiene personajes que fueron Vértigo. Pero el apartado Dark de DC vale mucho la pena. Neta, sí, vale, vale. Yannick Paquet con Snyder en Swamp Thing. Vale mucho. Entonces, Snyder para DC está haciendo Swamp Thing y Batman. Y Batman, es correcto. Es correcto. Y aparte, y American Vampire está escribiendo, ¿no?, una serie de ciencia ficción para Vértigo. Sí, como que es el caballito de batalla. Y la verdad, no caballito de batalla, pero sí, como que ya le soltaron más títulos. Se está volviendo un arquitecto de DC. Yo creo que es de Rising Star, ¿no? Yo como diría Jeff es, Jones. Yo diría que es el Rising Star Snyder para. Porque para además, al parecer, dentro de toda la línea de Batman, va a tener mucho impacto la historia que está haciendo de la corte de búhos. Exactamente. Ah, está interesante. Sí, está muy, muy sí, bueno. Sí, al parecer, sí va a haber un impacto en hacia los demás títulos: Nightwing, Batgirl, Birds of Prey. Sí, de hecho, yo no entiendo por qué es Psycho. O sea, son 7 números. Fíjate que es lo único que no me está gustando Nightwing. Que Psycho sigue apareciendo en el número 7. Así como que 7 números para un solo villano. Ya, güey. O sea, ya, güey. Way too much. Espero a ver cómo sigue evolucionando la historia. Pero va muy bien, ¿eh? Nightwing también va muy bien. Sí, sí. ¿Tú qué más? No, que igual, en mi caso, de los mis favoritos de este año, varios se repiten de los que fueron el año pasado. Que a mí me sigue encantando American Vampire. Uh-huh. Está súper bueno. A mí, la única que no compré fue esta miniserie que sacaron hace unos meses. Ajá. Como de 4 números. Pero está súper buena. Igual Hellblazer, sigo leyéndolo. Tiene como 3 añillos. ¿Quién escribe ahorita? No, te voy a decir Snyder. No, es que siempre me acuerdo del dibujante. Que es Camuncoli, que ahora está dibujando El Hombre Araña. O hizo unos como fill-ins por ahí. Está muy padre Hellblazer, por ahí, que otro de los favoritos del año. Tú te llevas mucho independiente, ¿no? De repente me llevo como fan, de títulos. Tú te llevas Green Hornet. Este año Green Hornet. El Green Horny. El Green Horny. Están los dos. Bueno, hay varios títulos, pero nada más el que ya sigo comprando es como el Year One. Uh-huh. El Green Hornet. Ese sí está chido. Ya el que era de Kevin. ¿El de Matt Wagner es? Sí. Ese está padre. El que ya dejé de comprar fue el otro, el que era de Kevin. El que era de Kevin Smith. El que era la Cato. Sí, ya la de la Cato ya. Me llegué como al 20 y dije, ya, ahí nos vemos. Hay nada más 2 años, lo compré y ya después no lo toleré. Sí, nada más esperando a que llegue el 20. El fantasma te lo estabas llevando. El fantasma va lento, pero aún así cada número está muy bonito. El dibujo está horrible, pero está muy padre. ¿Quién lo está haciendo? El dibujante es horrible. No, es Dynamite. ¿Dynamite también? El Dynamite, sí. Y está Moonstone, ¿no? Porque tenían los dos derechos. Moonstone, sí, pero ya. Creo que Moonstone algo así como que se quedó con los derechos nada más como para libros. Ah, ok. Pero le ganaron el la los parte derechos. Se la compraron. El que está muy bonito, que van, no me acuerdo, unos 5 números, el de Rocketeer. No. Que son historias cortas por varios artistas y escritores en un solo número. Muy, muy, muy, muy bonito. Por ahí el que ya digo, el fantasma. Y el que también me gustaba, el que me gustó. Hay dos, ¿no? Hay dos del fantasma. Uno que era, pues, que no traía traje, que era como más salvajón. Que traía, en lugar de máscara, traía algo pintado. Traía como jugo de moras, algo así. Ajá, sí. No, es que así empezó la serie. Uh-huh. Supone que es el nuevo Kid Walker, el hijo. Siempre, el fantasma, pero no importa cuántas veces lo maten, va siempre a Kid Walker. Pero como no tenía el traje en ese uh-huh. capítulo, al principio pues usa ahí pintura hecha a partir de jugo de uvas, después de una bacanal ahí en Bengala, en la selva de Bengala. El de la muerte del zorro me gustó, fue una miniserie como 4 o 5 números. El llanero solitario, ¿no? Ajá, pero, de zorro que sale el llanero solitario. Y que hay como que coinciden muy a la fuerza, porque okay. Se muere el zorro que ya tiene 70 y tantos años, lo matan, por decir así. No entiendo y llega por qué, el llanero solitario como a vengarlo. O sea, a los 70 años el zorro era un sí, tipo no. en plenitud de capacidades que podía seguir brincando y soltando espadazos y latigazos a diestra y siniestra. Sí, ahí como que el hecho de empatarlos temporalmente está muy forzado. Entonces ya empataron a... Pero bueno, pero el resultado bueno de la miniserie. Todo está... Interesante, el Flash, nada más ha salido ahorita, al menos que según mi suscripción, el 1, el Flash Gordon Sidegeist, de estos igual de Dynamite, muy bonito porque combina tanto lo que era el cómic de Alex Raymond de los años 30 con cosas de la película, porque está el plot, es Alex Ross, que es súper fan de la película, se supone que es la película que ha visto más veces en su vida, entonces tiene cositas de la película mezcladas con lo del cómic. No, okay. Y con las mismas ideas de Alex Ross, está muy bonito. O sea que básicamente, digo, recordemos que Lone Ranger es el bisabuelo el tío abuelo del Green Hornet. Sí. Entonces ya empataron básicamente, ya hay relación entre el zorro. ¿Sabes? Se conoce el Llanero Solitario y el solitario, Green Hornet. Sí. Y de Dynamite, lo que se me antoja mucho del próximo año, espero que esté bueno, es el de Shadow. De la sombra. Uh-huh. A ver, ¿qué tal? What lurks in the heart of man. Ese se mandó. De Shadow. Esa sí. ¿Sabes cuál? Fíjate que la película de con es un Baldwin es buena, me gusta. Sí, es buena. No es. No está piterona. No es mala, ¿eh? ¿Sabes cuál? Me estaba yo acordando y que es muy entretenida. Cool World. Cool World, no. Que fue un fracaso, ¿no? A mí me gustaba mucho. Sí, pero estaba que con salía Hollywood. Kim Basinger, sí, Hollywood. If she could. If she could. Sí, exactamente. Era promocional que era Kim Basinger. Sí, cuando sí. Kim Basinger decías, sí, ¿por qué no? Y la escena en la que va, y la escena fabulosa, sí, ¿no? Sí, sí, qué sí. bonita. De hecho, yo creo. Un Brad Pitt bastante jovenzón, pero es un clito. Ahí en la Comic Con, en el stand de. Ah, que el señor se nos fue a la Comic Con este año. Bueno, no me acuerdo si se llama igual que el papá, pero es hijo Bakshi, el hijo de Ralph. De Ralph Bakshi. Que tenía un stand y vendían steels, pues estos como acetatos de la animación. De Hollywood, de Hollywood. Sí, $500, ¿no? ¿500? Sí, no, va varios. Pero, una cantidad obscena sí, de. No, sí, va a estar ahí. Sí. Pero muy bonito. Y. ¿Qué otro por ahí que digas? Pero me gustaba esa frase, Hollywood, if she could. Sí, muy sí, bonita sí. película. Sí. Y la película, fíjate, en realidad no es mala. ¿No? O sea, tampoco es así que wow, sí. Pero no es mala. La animación es buena. La historia está muy jalada de las greñas. Pero para lo que es la parte de la animación, está chida esa parte de la historia. O sea, todo el debraye que se avientan va ad hoc con la historia. De IDW también, que aquí lo malo es que no sé por qué tuvo una restricción este título de Los Cazafantasmas, una miniserie que está ahorita. De plano, porque los otros, las series anteriores del mismo sello sí estaban llegando al castillo. A Fantasmas. ¿Y esta tiene una restricción o simplemente no han salido? Hace 6 meses que salió el número 1, se agotó en Estados Unidos y aquí apenas llegó, curiosamente llegó el número 1 hace como 3 semanas, la segunda impresión. Y esta semana llegó el 4. O sea, faltan los del medio. Faltan los del medio, ¿Quién sabe qué bronca hubo que no salieron? Ahí lo interesante, está muy bonita porque es como continuación de la 2. Muy padre. Y interesante es que el chavo que hace el color es mexicano. Se llama Luis Antonio Delgado. Un chavito muy, muy, muy buena onda, muy amable. Está haciendo el color de varias, si no es que casi todas las series que han estado saliendo de Cazafantasmas. En los últimos años. Eso, bueno, ¿no? Tengo buenas críticas. Hablan que ha sido bueno lo que están haciendo con Ghostbusters. Sí, sí, sí. Y ese es el sonido del frappé. ¿Quién pidió el frappé? Me gusta, pero le están echando muchas ganas porque el frappé se lo está aventando manual. Lo que puede venir el próximo año, ya vienen las precuelas de Watchmen, ¿eh? Que podrían no interesarme menos. Sí, no podrían no hacer estas imágenes de Kubert. De Kubert, ¿no? De Night Owl y de Comedian, ¿no? Sí. ¿Los dos eran hechas por él? No, una y no, una. No, una es de. No me acuerdo. Alguien famoso también. J.G. Jones, creo. Ajá, sí. Y sí, la sí, otra sí. es de los Kubert, porque es Andy con su papá, ¿no? Creo. ¿Con papá? Creo que con Joe. Papá Joe. Creo, la van a... ¿Papá Joe? ¿Y la piensan leerlo? Sí, me imagino. No. Por curiosidad. No. Fíjate que honestamente no. No se la van a comprar. Watchmen me gusta como lo que es. Una historia perfectamente ubicada en un momento histórico de la misma industria del cómic. O sea, sí sirvió como un parteaguas en su momento. Pero yo no creo que tenga mucha más historia de... O sea, es una historia que cumple el objetivo dentro de ese tiempo específico. Sí. Como parteaguas. ¿Quién lo escribe? ¿Quién se aventó? Parece ser que es este... Carguito. Ay, el que hizo Final Frontier. Darwin Cook. Darwin Cook. Parece ser que es Darwin Cook. Híjole. Pues mira, suena... No, traen un material, pedigrí, o sea, muy alto. Sí, lo tienen, sí, que claro, traer. El problema es y que... parece ser que Gibbons sí está involucrado. Es, como sabemos, evidentemente Alan Moore no estará. No va a estar. No. Que tampoco sería el factor decisivo si habláramos de alguna otra propiedad. Pero este en particular tenía un objetivo muy claro. El universo de Watchmen... yo creo que no da más que ese tiempo en específico. Digo, de hecho, y esa historia en específico. También la clavan demasiado en esa temporalidad. Ajá. Entonces, y aparte hay un fenómeno muy curioso a mí, que me pasa a mí con Watchmen. Todo mundo le lame tanto los tamagos a Alan Moore con Watchmen. Ojo, no estoy diciendo que sea mala. Pero llega el momento que dices, ya, güey, la otra cosa de Alan Moore, güey. Ya. No solamente no creo, estoy convencido que no es la máxima obra que se ha hecho en cómics. Creo que es uno de los mejores, o sea, vamos, bueno. no pierde su valor, está excelentemente bien escrito. No, yo en ningún momento dije que era mala. Sí, no, el contexto, hay que entenderlo en el momento en el que fue hecho Watchmen, pero no creo que sea la máxima obra, como muchos dicen que es. Yo no lo creo, estoy seguro que no lo es. Me parece que es una visión muy cerrada y sobre todo una visión más impuesta. Sí. Es tan alabada que tienes que decir que es bueno. Sí, claro, no, claro, porque si no eres, o sea, no sabes, no conoces. Pero fíjate, a mí me gustó mucho la primera vez que la leí. No, sí, ¿no? Está, claro, no, o sea, no deja de hacerlo. No pierde el impacto. El su valor, pero su valor real no es la cumbre de toda de todo un género, que es el cómic de superhéroes. Mira, te voy a poner un ejemplo como yo muevo más o menos, para mí, el efecto Watchmen. Tú eres gran fan de Kiss, que por cierto salió Kiss contra Archie, ¿lo compraste? Sí, el uno. ¿Y sí, qué tal? Por la cara que pusiste a esta y dejaste, ¿verdad? Voy a comprar los otros, pero más para tenerlos. O sea, continuidad, ok. ¿Cuál es el disco de Kiss que más te gusta? Kiss Live. A mí Kiss Live. ¿Cuál es el disco de Kiss... algún disco de Kiss que hayas escuchado tantas veces que no lo quieres volver a oír en un buen rato? No, más bien, fíjate, más allá de Kiss me puede pasar con algún otro grupo, ¿no? Con Queen, que me fascina, uh-huh, pero hay canciones que no quiero escuchar jamás en el radio, así digo, ya chole. Sí. Radio Gaga, I Want to Break Free, We Are Champions. Universal. Ajá, sí. Cualquiera, si dices, uh-huh, no, ya, es que hay más, como dices, de Alan Moore, ¿no? Ajá, uh-huh, exactamente, es exactamente lo que digo, o sea, son muy buenas. Que no pierde el impacto. Pero además el ponerlo, yo siempre lo he dicho, ponerlo en la cima, pues yo una vez más los invito, lean los primeros 50 números de Amazing Spider-Man de Stan Lee. ¿Y Jack Kirby? No, Steve Ditko. Sería Steve Ditko y John Romita. Sí. Este, fui un loco, me ofusqué, pensé que era el mundo. Lean el X-Men de Claremont y Cockrum y Byrne. De Claremont y Jim Lee. Lean los Teen Titans de George Pérez y Mark Wolfman. Váyanse más atrás, lean los clásicos ilustrados. No, mira, lean el Batman el Superman de Jerry Siegel y Joe Shuster de Action Comics. Lean del 1 al 12 para que vean lo que era inventar un género. Sí, totalmente. O sea, lean el Batman de Avengers. Bill Finger con todos los diferentes artistas, cómo iban inventando un género. Avengers de Stan Lee y Jack Kirby. El mismo Dark Knight Returns, o sea, si hablamos de revolucionar, Dark Knight Returns yo siempre he pensado que tiene una ventaja sobre Watchmen. Miller sí le dejaron tomar un personaje establecido y voltearlo de cabeza, que no le dejaron hacer a Alan Moore, sabemos que eran los personajes de Charlton. Sí. Uh-huh. Pero a Miller sí se lo permiten. Y dentro de las restricciones que podía tener con el personaje, lo que crea dentro de esa historia, vamos, por eso se vuelven parteaguas que terminan marcando tanto una historia. Entonces, sí, digo, Watchmen está al nivel de esas historias, pero no creo que esté por encima de ellas. Ah, no. Pero yo creo que con esta secuela de Watchmen que van a hacer, ¿sí es secuela? Precuela. Me parece que es precuela. Creo que es precuela. Yo creo que va a pasar como con, aunque lo hubiera escrito Alan Moore, como con Dark Knight Strikes Back. Sí, dices, sí que tú. O sea, sí la voy a leer, pero sabes que no va a superar la primera. Y te va a decepcionar. No, DK2 es una basura. DK2. A mí me acuerdo, la volví a leer hace unos años. Sí, yo estoy seguro que estaba simpaticona, pero no es tan malo. No podía superar la primera y por eso decepciona. Pero es que aparte, el Dark Knight Returns es una carta de amor que le escribe Frank Miller a Batman. Ajá. Y donde mete toda una serie de discursos políticos, mediáticos, etcétera. DK2 es únicamente esos discursos políticos, sociales, mediáticos, envueltos en superhéroes, pero pierde ese... esa línea del personaje. Y de hecho hasta el arte, porque ya es Sin City DK2. Es Sin City DK2. Sí, de, por ejemplo, de Dark Knight Strikes Back, me acuerdo que hace poquito, bueno, hace unos años tuvimos que leerla de nuevo para hacer una reseñita para la revista, y mencionaba que yo sabía que no le iba a superar, o que no me iba a gustar más que la primera, que se me cayeron los chones cuando leí la primera. Y, pero me gustó que, como no sé si a lo mejor Frank Miller habrá estado consciente de que pues no iba a lograr mejorarla, entonces como siento que se arriesgó más y por eso es una cosa medio disparatada la... Ajá. O sea, si voy a hacer lo que se me antoja, leyéndole así realmente no es tan mala como cuentan que es. Sí. El problema es de que decepcionó la idea de la secuela, sí, a una historia que no ameritaba secuela. Sí, yo creo que más bien, yo siento que la hora de hacerla, ¿no?, era, fue más bien bajo presión. Me parece año uno superior a Dark Knight. Sí, definitivamente. En mi opinión, sí. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Pero es que también no me acuerdo cuánto le habían adelantado de ventas o algo así. Yo es cuando sacaron Dark Knight Strikes Back, alguna cifra que había. Si era como $1 million o $2 millones. De dólares. Ahí te va de adelanto, ¿no? Por eso, yo creo que también fue así bajo, ya para que no estén chingando, ahí va, la segunda parte, la claro, secuela, sí, ya, no me den la... ¿Terror esto? ¿Holy Terror? No, ¿sí? ¿La que está sacando ahorita? No, sí. No, Holy Terror para mí es la de Brett Fogel, Batman, muy chido, ya, pasa. Igual con lo de Alan Moore que dices, igual es una secuela innecesaria, y dices, sí, es una carta de amor, de Dark Knight Strike, Dark Knight Returns. Igual cuando fuimos a lo de la Comic Con, no es... Ahora sí que hicimos fila para entrar a la conferencia del 25 aniversario de Watchmen. Uh-huh. Estaba Lane Wine. Lane Wine, sí. Ajá. Estaba el Higgins, el colorista. Estaba obviamente no Alan Moore, estaba... Se me fue. Gibbons. David Gibbons. Sí. Estaban los tres ahí platicando. El Dios Reptil. Y había una frase muy... pues no bonita, pero interesante que decía Dave Gibbons. Es que... En la charla. Dice, es que pues, Watchmen... Todo el mundo la entendió como que mal. Dices que porque era una carta de amor para el género de los superhéroes. Pero dice, de repente nos llegamos a arrepentir de haberla hecho. O a sentir mal, culpables. A sentirnos mal. Porque a partir de Watchmen todo el mundo, y que coincide también de cierta forma con Dark Knight Returns, dice, sí, todo el mundo empezó a hacer superhéroes gandalles, Grim and Gritty, sí, ¿no? Sí. Fallidos, o sea, ¿sí? le robaron la virtud a los superhéroes. Porque realmente en Watchmen no hay un solo personaje virtuoso. No hay uno. No. Ninguno de los superhéroes, todos son o por situaciones personales o egocéntricas. O vamos, hay toda una serie de razones por las que son superhéroes, excepto... excepto virtuosismo, no hay ninguno. Que es lo que yo insisto, los superhéroes deben ser virtuosos. Es muy interesante en Watchmen el planteamiento que te hace. El problema, y el mismo Alan Moore me parece que lo ha comentado, es la gente lo tomó al revés. Sí. O sea, sí le hacíamos ese... Sí tomábamos... O sea, la idea sí era de construir totalmente, pero para mostrar lo fuerte que es el arquetipo. Y no fue de construir para que de ahí en adelante... Todos se dedicarán a... Vamos a ver cuántas fallas encontramos, ¿no?, a los personajes. Es la forma. Y vienen conceptos como... Es que Batman está loco. No, Batman no está loco. Es lo último que tiene, sí, estar loco. No. Y vienen conceptos como el Capitán América... Bueno, es un soldado fallido de la guerra. No, tampoco lo es. Es un super soldado. Es un hombre con un ideal... De hecho, lo dice en la película, gran moral. Y con un ideal mucho más fuerte que las mismas instituciones que lo promueven, ¿no? Pero lamentablemente ese fue un efecto que tuvieron tanto Watchmen como Dark Knight Returns. Pero ¿no? que va a ser un exitazo de ventas la secuela. Sí, seguramente. Sí, seguramente. Yo espero no contribuir. Nada más, no me interesa. O sea, yo ya leí Watchmen. Creo que lo que me podían haber dicho con los personajes ya me lo dijeron. Cualquier cosa que me cuenten. Ya viene de más. Adicional. Lo demás ya es lo de menos. Sí. Sí. No me interesa, honestamente. Bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Le agradecemos aquí al mismísimo chico zombie Banner, nuestro Hulk, our own personal Hulk. Ajá. Obviamente a That Thing, que sigue por acá. Les deseamos unas felices fiestas, un muy buen fin de año. ¿No? A ver, écheselo, sí. Por ahí en marzo, a mediados de marzo, Vamos a hacer la segunda edición de la colecta monstruo de cómic juvenil. Ajá. Que es con una colecta de cómics con causa. La vez pasada, el año pasado, en enero, se hizo la primera. Se recopilaron, juntaron, se reunieron. No, en este año todavía no es 2012. Bueno, este año, en enero. Está en curso. Se juntaron aproximadamente 2,000 cómics de todas las personas que fueron a Fantástico un fin de semana de enero a donar cómics. Les daban una litografía de Paco Medina. Muy bonito. Y está bonito, yo lo tengo. Muy bonito. Tú fuiste. Sí, yo fui. Fuiste a donar cómics. Y este año... Obviamente, lo que se fue ahí fueron cómics de Marvel, que dije así como que, ah, gracias, bye. Pero digo, al final del día son cómics que a alguien le pueden gustar, no porque a mí no me gusten. Será el cómic, el primer cómic de alguien, ¿no? Sí, exactamente. En marzo 14, o marzo 17, 14, es un sábado. Ajá. Ya en próximas fechas les empezaremos a hacer más promoción al evento. Vamos a hacer la segunda edición. Okay. Y pues una primicia sería que esta vez va a ser un pin-up de Omar Ladrón. Cool. Está muy bonito. Ladrón dibuja muy chido. Va a ser un Hulk. ¿Un Hulk? Un Hulk. Suena padre, ¿eh? Sí. Muy padre. Yo he visto, todavía no nos ha mandado la imagen final en tintas, todavía ahorita. Todavía no he visto la versión final, pero seguramente va a estar muy bonito. Eso y eso en marzo. Y el 14 de enero debemos estar viéndonos por allá en Fantástico para presentar el número nuevo de la revista. ¿Qué es el número? ¿Qué? 15. El número 15. ¿En este traes obsequio o no traes obsequio? Sí. Promuévelo tú, échale todo, sí, pues para que vaya. Una portada de Omar, de Oscar Basaldúa, perdón, y de Iván Santillán en la pintura. Y la imagen en sí es de Conan. Está padrísima, muy padre. Y la otra portada son varios personajes. Guardan a Rick es gran fan de Conan. Ah, sí. Ah, cierto, sí, dice que es fan. Gran fan. Le va a gustar mucho, seguramente. El arte portada está precioso. Y la otra portada trae a Barbarella y en una serie como de monitores que están atrás de ella hay varios personajes europeos. ¿Barbarella es Barbwire? No. Barbarella. Es Barbarella. Jane Fonda. Ya la ubiqué. Ya la ubiqué. Vistiéndose en Gravedad Cero. Sí, ya la ubiqué. De Asterix, de Tintín, que ahí nos escribió algo Beth sobre Tintín, que es gran fan. Uh-huh. Ahí salió Tintín, salió la película de Tintín. No la he podido ver. Sí. Y dicen que está buena. Muy bonita, dicen que está. Proyecto conjunto de Peter Jackson y Steven Spielberg. Y de regalito el número que viene, que sale el 14 de enero, debe salir. Que es sábado, espero verlos allá a las 5 de la tarde en Fantástico. Va a traer un botoncito con el logo de Shield. Okay. Yo espero que les guste. Aparte, ¿no? Acá That Thing Chipocles. Va a estar ahí perreando el botoncito. Sí, aparte nos va a estar Chipocles. Y vayan apartando sus cómics para lo de marzo, que es también súper importante. La verdad, sí, está muy chido y neta, me consta porque yo fui en enero de este año. Y sí, había un mega madral de gente. Se hizo fila y todo. Sí, mega madral de gente. Muy bien organizado también, debo reconocer. Felicidades, caballero. Ahora lo que queremos ver si se puede hacer simultáneo en Fantástico y en Comic Castle Satélite. Satélite, en provincia. En provincia. Sí. En Satélite es la hermana república del Estado de México. ¿Están de acuerdo? Bueno, lo único que me queda a mí para decirles es, independientemente de lo que podamos nosotros comentarles, que quede muy claro que son nuestros gustos, nuestra opinión personal, que esto no los obliga a decir, porque en el programa dijeron que Batman era muy bueno, sí, Batman es la neta. No, si no les gusta Batman, pues no lo compren, punto. Ajá, no están obligados a hacerlo. El cómic que les gusta, si les gusta Justice League, aunque vaya impresionante y estúpidamente lento. No, se me hace ni tan lento. Como acaban de ver, hay opiniones que no tienen que ser siempre las mismas. Hay opiniones ciertas como la mía y estupideces como las que dice Gilberto, pero vivimos en una democracia. O sea, por el puro tonito se acaba de dar cuenta quién dice las estupideces. Gracias. Les recomendamos que lean el personaje que les gusta, el escritor que les acomode, el dibujante que mejor les parezca conveniente. Ya es decisión de ustedes. Lo que están oyendo son nuestras opiniones, que con toda humildad sabemos que son infinitamente superiores a cualquier otra. Diviértanse mucho, tengan un excelente fin de año, unas felices fiestas. El mundo no se acaba el año que entra, no sean estúpidos. No hay ninguna cosa cierta donde los mayas digan, you are going to be carried by the clown and sucked by the witch. O sea, ni se los va a cargar el payaso ni los va a chupar la bruja. Un saludo a toda la gente del foro de Fantástico, a la gente de la tienda Fantástico, porque la verdad a nosotros nos atienden impresionantemente bien, muy muy chido todos sí, ellos. Sí, yo no tengo quejas, ¿eh? No. Si hay que arma de escándalo. Ay, sí, güey, ¿por qué no me apartaste un cómic de 240 pesos número uno y por qué me lo cobras más caro? Go fuck yourself, así sí, de rápido. A mí en lo personal... Tanto... Go play hide and fuck yourself. Tanto Alice, Alice, Ivonne, Sergio, Rodrigo, Juan, Krusty, el mismo Gabriel, David, cuando, Gabriel. Además, el mismo sí, David, David, cuando está, sí, David, es la neta, es buen cuate también, sí, es, o sea, yo nunca he tenido un problema con la tienda, entonces un saludo, obviamente, un saludo, no hablo de las demás tiendas porque voy a esta, sí, entonces, yo voy a la, de a la matriz, ajá. Sí. Como a lo que voy yo, a lo que voy macho. Exactamente, a la matriz. El día de hoy me sigue pareciendo la mejor tienda de cómics que hay aquí en México. Saludos. Me atienden muy bien. No tengo queja. El día que tengo una queja, pues tampoco tendré reserva en decirla. Ajá. Al día de hoy. No hay queja. Un saludo a toda la gente del foro. Ajá. Al quinto fantástico, brother. Sorry, no puedo. O sea. Nada más por respeto al resto del público, no te sigo albureando. No lo puedes decir sin una sonrisa. El Jedi Master, Seth Nahum, obviamente a nuestro podcastero cuasi oficial, que a partir del siguiente programa ya será parte del equipo secuencial, sí. El buen Dan Campos, a ¿quién más? Alioko, brother. A la gente de La Covacha. Parece que hacía jueguitos con tu cara para que te... Ay, al imbécil le giro Nakamura, brother. También le mando un extraño abrazo. Extraño tus insultos. Te mando un abrazo de mi parte. Si lo entendiste bien, si no, qué mal plan. Y sí, esa frase la saqué del noticiebrio, ya hazle como quieras. Obviamente a la gente de La Covacha y a la gente de Comicverso, que constantemente nos están apoyando, promoviendo el programa, que lo suben y lo promocionan en Twitter. ¿Beto Calvo? A Beto Calvo, obviamente. Y está por ahí, hay más personas que no... Creo que nada más conozco a Beto. Se me van, está Spike, están todos ellos. A la gente de Costa Rica, a Cristian Zamora, métanse a Facebook y busquen Comics All Too Real. Ajá. Vale mucho la pena, neta, el trabajo que hace ahí es divertidísimo. Comics All Too Real, A-L-L Too Real. Okay. Ajá. Es costarricense y nos escucha, neta, Cristian, un abrazo, brother. Acá That Thing, muchas gracias por estarnos acompañando en toda esa nueva etapa del programa. Obviamente, un agradecimiento infinito a Humberto Ramos, porque si no es por el jalón de orejas que nos da el buen Humberto, no volvemos a hacer el programa un buen rato, no, una nada más. Historia, él va a estar dibujando la historia de él. 50 aniversario de Spider-Man. 50 ¿no? aniversario de Spider-Man, efectivamente. Que coincide con el lanzamiento de la película. Bueno, no coincide, pero va a estar por esas fechas. Diviértanse nuevamente de nuestra parte y nuestra persona. Nuestros mejores deseos para todos ustedes para el 2012. Ingieran alcohol como degenerados. Ajá. Olvídense de ser ñoños un día del año. Sociabilicen, hay gente real allá afuera. Sociabilicen. O sea, es más la hora del día, sociabilicen, es más mero el sociabilizar, es más con más injundia. Diviértanse, coman, beban, el mundo no se acaba, pero sí disfrútenlo. Eso fue Destripando, los monitos a sus oídos, y como diría el buen Zico, vámonos.